Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Carreñosa. Buenas noches, jornada deportiva intensísima como pocos, la más importante posiblemente en la que de lo que llevamos de año, la que hemos vivido esta noche. Felicidades a los ganadores y que los perdedores pues no lo pasen tan mal, porque finalmente es solo deporte, es un juego. Tomamos el testigo de la información deportiva y nos adentramos en una nueva madrugada. Madrugada de Onda Cero en la compañía de La Rosa de los Vientos hasta las 4, con temas inquietantes e interesantes y con inquietudes tras una semana extraordinariamente complicada, en la cual, aunque nadie lo diga, y atención a la información que vamos a dar como si fuera un gran secreto, pero lo cierto es que esta semana en los países de la Unión Europea podemos asegurar que han fallecido por causa de la gripe más de 500 personas. Eso sí, por causa de la gripe común. De la otra, la tan pandémica que nos interesa, ni una sola víctima. Y es que a veces el mundo no es tal y como parece, ni lo más importante es lo que más tiempo nos ocupa. El día que venga el lobo, posiblemente nadie lo creerá. Os hemos preparado un programa interesantísimo para esta madrugada, lleno de contenidos, que son los siguientes. Alteramos el orden principal de muchas de las secciones de este programa. Empezamos con historia. Vamos a hablar de los orígenes de la delincuencia en España. Nos situamos hace 400 años. Entonces, en nuestro país comenzaron a sentirse los efectos de varias crisis en paralelo, lo que provocó el nacimiento del AMPA, de los primeros hombres de armas, de los primeros asesinos a sueldo. Sobre este asunto hablamos dentro de unos minutos con José Luis Hernández Garbi. Después, en monográfico, os hablamos de los Savants. Hablamos de los genios, casos excepcionales de personas a las que se les diagnosticó autismo, un tipo concreto de autismo, aunque existen muchos datos y conceptos erróneos sobre esta conducta. Romperemos algunos mitos y hablaremos sobre estos personajes extraordinarios, sobre el síndrome de Savant, como siempre, en compañía de Carlos Canales y Jesús Callejo. Disfrutaremos de una segunda hora muy intensa con información azul y verde. Hablamos de la advertencia de algunos especialistas que dicen que se pueden olvidar problemas de salud generalizados ante la problemática de la gripe porcina. Martín Expósito conversará con José Ignacio Arranz, uno de los responsables de salud y de ganadería en nuestro país. Tendremos pasaje de la historia, la guerra de los comuneros. Nos situamos en el siglo XVI. Entonces se produjo la llegada de Carlos I a nuestro país con el objetivo de convertirse en emperador. Pasaje de la historia, como siempre, en la voz de Juan Antonio Cebrián. También recibiremos en esta primera hora de programa a Ignacio Monzón. Junto a él hablamos de los oráculos en la antigua Grecia, del origen de las pitonisas, de los videntes. Será el tema que trataremos en las curiosidades del mundo antiguo con Ignacio Monzón. Además, estaremos en contacto con Josep Guijarro con sus 32 rumbos. Hoy nos habla de la Imperial Tarraco, de Tarragona. Habrá un nuevo expediente del misterio, tendremos la agenda cultural, toda la actualidad del mundo del cómic. Hoy, protagonista, Lobezno, se estrenó la película hace muy pocas horas. También, Lobezno, protagonista en el callejón del Escribano, con José Manuel Escribano. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Tenemos 3 horas por delante, nuestra dirección de correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Todo el equipo preparado, José Font al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en redacción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Carreñosa. A partir de ahora podéis tomar una decisión. Hay 2 opciones, cometer un error terrible o quedaros con nosotros en esta sintonía. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguramente, desde que el hombre es hombre, han existido personas situadas al otro lado de lo que hoy entendemos por la ley. En España, el origen de la delincuencia organizada se encuentra perfectamente situado en un momento de la historia, tras el siglo de oro, después de la derrota de la Armada Invencible con la expulsión de los moriscos, una serie de hechos que, en definitiva, sumieron a nuestro país en una gran crisis a todos los niveles. Lo que ocurre a partir de ese momento en los bajos fondos de la sociedad será el tema sobre el que conversaremos con nuestro invitado de hoy, José Luis Hernández Garbi, a quien ya saludamos, quien ya nos escucha al otro lado de la línea telefónica. José Luis, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. José Luis, acabas de publicar además un artículo sobre los hombres de armas, ahora vamos a hablar sobre ellos en tu compañía, sobre los asesinos a sueldo en la España de los Austrias, en la revista Historia de Iberia Vieja. Es el tema de portada este mes en la revista, como decimos, Historia de Iberia Vieja, que comienza también a partir de esta semana y de este mes la publicación de la serie completa de la serie documental de televisión española Memoria de la Historia, una de las series más importantes que se han llevado a cabo en nuestro país sobre el mundo de la historia. Una historia, José Luis, y que tú nos lo cuentas en tu artículo, que respecto a la delincuencia, aunque como digo, siempre ha existido, podemos ubicar por lo menos una delincuencia tal y como la entendemos en la actualidad, podemos ubicar en hace unos 400 años cuando se juntan una serie de factores que a España la sitúan en una crisis sin precedentes hasta entonces. Efectivamente, es a partir de Felipe IV, de Felipe, los denominados Austrias menores, los Austrias mayores serían Carlos I y Felipe II, y a partir de entonces, pues el Imperio español entra en una fase de declive, y bueno, pues se dan una serie de circunstancias bastante graves, que son las que quizás provocan un ambiente social que da lugar a que, bueno, pues la delincuencia se dispare en la España de la época. Entre estos factores que provocan quizás ese estallido de delincuencia, pues aparte de la crisis económica que podía haber fundamentada por el tema de las guerras de religión, de el flujo de oro que llega de América, pues se reduce considerablemente. Existe también una serie de epidemias, de pestes, que también diezman a la población, se produce también la expulsión de los moriscos, en fin, una serie de factores que desencadenan que se dispare la delincuencia en aquel entonces. Es entonces cuando comienza a hablarse un término que continuamos utilizando y con el que nos referimos a la delincuencia organizada en los bajos fondos de la sociedad, fundamentalmente relacionadas con el tráfico de drogas, con el tráfico de algún de otro tipo de estupefacientes. Hablamos siempre, al referirnos a estos grupos, de LAMPA. El término nace entonces y comienza a utilizarse entonces, y puede decirse que es en esta época cuando comienza a existir de verdad el AMPA. Sí, así es. El término de AMPA viene del lenguaje de la Germanía, que era un lenguaje que utilizaban los delincuentes de aquella época, los bajos fondos. Era como una especie de jerga que utilizaban entre ellos para entenderse. Y entonces, pues bueno, es una derivación de la palabra hermandad. Entonces, hay que entenderla en ese sentido, ¿no? Los delincuentes por aquel entonces se consideraban una hermandad, y en una derivación del nombre, pues viene la palabra AMPA. Como decimos, sí, como decimos, la situación era perfecta para que surgieran estos fenómenos. Además, la situación económica generó campesinos empobrecidos en las grandes ciudades, acudieron a esas grandes ciudades en busca de las oportunidades, y como había pocas, bueno, pues surgió lo que surgió. Pero también hay una figura muy interesante a la hora de hablar del comienzo de este tipo de delincuencia, que son la de los veteranos de los tercios de Flandes, que volvieron a la península con lo que era su oficio. Su oficio era la espada. ¿Qué papel jugaron los tercios de Flandes, los veteranos de los tercios de Flandes, en toda esta historia? Pues la verdad es que los veteranos de Flandes, los veteranos de los tercios españoles en Europa, pues fueron quizás los que formaron el núcleo de estos hombres de honor, que como se conocían, pero aunque realmente pues eran matones, que por aquel entonces se llamaban valentones o bravos, también eran conocidos con esos nombres. eran, como digo, veteranos de las guerras europeas, que, bueno, pues no tenían otro oficio más que el empuñar la espada, y, bueno, cuando se quedaron sin empleo, fueron licenciados por sus capitanes, pues vieron quizás a España sin tener un oficio, sin tener otro oficio. El único oficio que conocían, pues era el de la espada, ¿no? Y en este caso, pues pusieron su espada al mejor postor, ¿no?, a que pudiera pagar por sus servicios. Y quizás pues eran los que se encargaban del trabajo sucio pues en el mundo de Lampa, como hemos hablado, y los que se encargaban de cometer estos asesinatos por encargo, y eran los asesinos a sueldo de la época. Como dices, los asesinos a sueldo de la época, o los que procuraban asustar a quienes alguien con dinero, bueno, pues los contrataba e intentaba que de alguna forma se llevara un escarmiento. Porque tú citas anécdotas verdaderamente llamativas, como el hecho de que algunos de estos asesinos a sueldo llegaban a cobrar casi por el número de cortes que provocaban en sus víctimas, por el impacto emocional que incluso les causaban. Sí, así es. Había pues como una especie de tarifas que además estaban perfectamente estipuladas. Entonces, pues según lo que el cliente quisiera, pues así era lo que cobraban. Si había que dar un par de estocadas o asustar a la víctima, pues tenía un precio. Si había que ir más allá, matarlo o asesinarlo, pues ya era un precio diferente. También hay que tener en cuenta que no, en muchos de los casos no solo intervenía una persona o un par de personas, o en casi todos los casos era una cuadrilla, ¿no? Entonces, según el nivel de participación, pues tenían un sueldo u otro. Había los que vigilaban, a lo mejor, que controlaban las calles, de que no pasara a lo mejor los alguaciles, o que no pasara ningún testigo molesto, hasta el que daba realmente las estocadas. ¿Y era caro realmente contratar a estos asesinos a sueldo, o las tarifas se convirtieron en algo asequible propio de la época en crisis? La verdad es que era realmente barato. La vida humana en aquel entonces, en las calles de Madrid o de Sevilla, que eran las ciudades más populosas de la época, la verdad es que valía poco. Y entonces, pues bueno, además existía mucha demanda, pero también había mucha oferta. Entonces eso, digamos, que abarataba los costes, ¿no?, de este trabajo. Entonces era realmente barato asesinar a una persona. Costaba pues el peso de a lo mejor unas cuantas monedas. Nada más. Por lo tanto, no solamente elementos de la alta sociedad eran los que podían contratar a estos asesinos a sueldos, a estos hombres de armas, sino que la posibilidad de poder hacerse con los servicios de un sicario, como los llamaríamos hoy, era algo realmente accesible para gran parte de la sociedad. Sí, realmente era muy fácil pagar a un matón a sueldo, porque hay que tener en cuenta que muchos de esos crímenes que se cometían en las calles de las ciudades españolas, pues eran crímenes de honor. Era a lo mejor el marido ultrajado o temas de deudas de juego. Entonces, bueno, era gente corriente la que contrataba a lo mejor a un matón pues para ajustar las cuentas, pues eso, con un problema de cuestión de honor, que por aquella época pues era como algo muy importante. El honor, el concepto del honor, se tenía en muy alta estima. Entonces, en cuanto había, a lo mejor, podía ser gente corriente que, no sé, sospechase de su mujer o de un socio, del amante de su mujer, gente corriente la que podía encargar estos servicios, y ya digo, pues incluso este matón al suelo pues podía cometer dos crímenes, matar a la mujer y al amante, por ejemplo, y costar pues unas pocas monedas. Y eso lo podía pagar cualquiera, y además que era algo constante y era algo muy habitual. Con tanta oferta, yo imagino que incluso desde las propias esferas del poder se llegarían a utilizar los servicios de estos matones, de estos asesinos a sueldo, de estos hombres de armas, bueno, pues para ejecutar acciones que, bueno, pues mediante la ley no eran fáciles, pero que, bueno, que determinadas personas en el poder podrían querer quitarse de medio a algunos personajes. Así era. Ya hemos hablado de que era relativamente económico matar a cualquier persona, pues alguien que incluso tenía más medios pues podía eliminar o quitar del medio pues a personajes importantes. Se daban muchos casos en los que los fallecidos pues eran nobles, condes, incluso gente cercana a la corte o muy cercana a la corte, y en muchos casos incluso los que encargaban estos asesinos incluso asesinatos incluso por razón de Estado, pues eran pues desde los válidos hasta incluso en muchas ocasiones se ha comentado y rumoreado que fuera el propio rey. Uh-huh. Así era. En toda esta circunstancia, en la propia existencia de los hombres de armas, pensando en la presencia de un número tan importante de individuos que se prestaban a convertirse en estos asesinos a sueldo, yo imagino que también existirían personajes de estas características que acabarían del lado de los buenos, por llamarlos de alguna forma, es decir, convirtiéndose, por ejemplo, en guardaespaldas de los hombres poderosos. Así era, había que protegerse de estos ataques de otros rivales. Entonces, pues bueno, algunas cuadrillas de asesinos pues igual servían para ajustar cuentas que para proteger a otro cliente. Podían ofrecer los dos servicios, o asesinar a un rival o utilizarlos para protegerse. También eran utilizados sobre todo por los mercaderes de la época, cuando había que transportar mercancía. Los caminos de España por aquella época eran muy, muy peligrosos. Estaban infestados de bandas, de bandoleros y de ladrones. Entonces, bueno, pues había que protegerse, y en muchas ocasiones pues se contrataban los servicios de estos hombres de armas, de estos valentones, de estos bravos, que prestaban su espada pues para proteger a los viajeros en los caminos. Hay que tener en cuenta que incluso algunos transportes del oro que venía de América por aquel entonces, que procedía a lo mejor de Sevilla y venía camino de Madrid para engrosar las arcas reales, estas bandas de bandoleros no tuvieron ningún inconveniente en asaltarlas, y eran comitivas que iban muy bien vigiladas, muy bien protegidas. En cambio, pues ya digo, no se atrevían a asaltarlas. Entonces, pues el simple mercader que transportaba unas mercancías pues corría pues incluso más riesgo de ser atacado. Entonces, pues se contrataban a estas bandas de guardaespaldas, de protectores, para que les dieran una escolta durante el camino. Has hablado de Madrid y Sevilla como las dos ciudades, además, más importantes de la época, y en las que se generó este fenómeno de forma más intensa, y en donde, bueno, pues existían ese mundo del hampa subterráneo. ¿Las autoridades de estas ciudades, las autoridades de todo el país en general, hicieron algo verdaderamente práctico para intentar solucionar este problema? Se dictaban leyes, se dictaban pragmáticas, porque realmente era una situación muy grave la que se daba en las calles de estas ciudades. Sin embargo, a la hora de aplicarlas, o a la hora de la verdad, pues tenían poca eficacia. La verdad es que las calles de Madrid y Sevilla, cuando caía la noche, no había iluminación en las calles, y bueno, pues eran lugares realmente peligrosos. Y en muchas ocasiones también las cuadrillas de alguaciles, que tenían que velar por la seguridad de las personas, incluso estaban compinchados con las propias bandas de matones y de asaltantes y de ladrones que había en la época. A la hora de la verdad, la aplicación de la justicia pues no se llevaba a cabo. De vez en cuando la situación a lo mejor superaba ciertos límites, pues hacía algún escarmiento, alguna ejecución pública, pero la verdad es que la delincuencia no se reducía, ya digo, además en muchas ocasiones pues con la propia convivencia de las autoridades o de la propia justicia que tenía que aplicarla. Después de la España de los Austrias llegó la España de los Borbones. ¿Eso supuso algún cambio en la situación? La verdad es que sí. Los Borbones quisieron introducir una serie de reformas sociales, económicas, industriales, incluso en toda España, reformarla, modernizarla, y bueno, pues se intentó acabar con este fenómeno de delincuencia exagerada en las calles, pero la verdad es que costó mucho trabajo, porque incluso el motín de Esquilache, que fue para eliminar, para prohibir que en Madrid exactamente los hombres pues pudieran portar capas y gorros que ocultaran sombreros que ocultaran su rostro, pues hubo una revuelta social contra esa medida. Y entonces, pues bueno, desembocó en un motín que estuvo a punto de acabar casi con la corona, ¿no? Desde luego acabó con el valido del rey. ¿Y en el resto de Europa se dieron fenómenos similares? Sí, la verdad es que en aquel entonces todos los caminos de Europa estaban infestados de bandoleros, pero quizás a lo mejor en España, pues por la crisis social e institucional que existía,

Esta música anticipa la presencia en estos estudios de Ignacio Monzón. Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Nuestro historiador de cabecera, con quien a lo largo de toda esta temporada estamos repasando, recordando e informando acerca de muchas curiosidades del mundo antiguo. Hablamos de Grecia y en semanas anteriores, en ediciones de esta misma sección, hemos hablado de Grecia como la cuna de la ciencia actual. Eso quiere decir que Grecia es, en cierto modo, la cuna de la racionalidad. Pero no deja de ser paradójico que, a la vez, también sea la cuna de las supersticiones y de los mitos. Sí, siempre, a mí siempre me decían en el colegio que era una de las civilizaciones que más mitos había tenido. Y, sin embargo, realmente no es tan raro. Hoy día tenemos científicos que, por ejemplo, son cristianos. Uh-huh. Y pueden casar las dos cosas, o sea, no son supersticiosos por eso. Entonces, no era lo mismo ser un agricultor de Beocia, lo mismo casi uno no sabía ni leer ni escribir, que ser un Aristóteles. Entonces, ellos sí conjugaron esos dos elementos y de una manera muy poderosa. La cuestión es que incluso para gente más racional, para algunos filósofos, los dioses sí eran, digamos, ridículos, pero para otros estos temas eran muy serios. En definitiva, lo que buscaban con sus investigaciones científicas, con el desarrollo de la ciencia en aquella época, era buscar respuesta a las grandes cuestiones. Uh-huh. Con los oráculos buscaban, en definitiva, lo mismo, conocer el devenir, conocer lo que iba a ocurrir, conocer lo que iba a suceder y cómo se iba a comportar el mundo que tenían a su alrededor. Es lo que podríamos llamar casi la respuesta fácil, uh-huh. El juicio de Dios, que eso se ha dado en muchísimas culturas. Cuando una persona se encuentra en una situación de la que no sabe cómo salir, pues evidentemente tiene que pedir ayuda a poderes superiores, porque se supone que los dioses lo saben todo y lo pueden todo. Entonces, ¿quién mejor que ellos puede para guiar a un ser humano o a una polis? Porque muchas veces no solo se pide para uno solo, sino para toda una comunidad. Oráculo es una palabra que a veces asociamos a determinadas personas a las que denominamos así. Pero en su origen el término, y en Grecia, no se refería a las personas. No, es una de estas alteraciones de que más o menos pasa muchas veces en muchas culturas, en muchos conceptos. El mismo concepto de justicia ha cambiado, el concepto de piedad es completamente diferente en el mundo antiguo que en el mundo medieval o en nuestro mundo. Entonces, oráculo no era una persona, no era ese adivino, sino que más bien era la profecía. Uno iba a un sacerdote para que le diese un oráculo. Uh-huh. Y por extensión, oráculo también era ese santuario especial donde se recibía esa sabiduría de la divinidad. Después hablamos de alguno de esos santuarios especiales. Algunos uh-huh. Han quedado para la historia y para la investigación arqueológica también. Pero si tuviéramos que efectuar un dibujo típico de cómo era un oráculo, de cómo era el lugar y cómo se efectuaban esas consultas, ¿qué podríamos decir? Para empezar, que era caro. Había que desplazarse a sitios... Que no pagaban la voluntad. O sí, pero no. Sí, pagaban la voluntad, pero la voluntad evidentemente tenía que ser importante. Uh-huh. Porque además, como los dioses lo sabían todo, si uno era rico y daba una miseria, pues evidentemente podía pensar que los dioses le iban a castigar. Lo primero que hay que hacer para acercarse a una divinidad, por tanto, aparte de llevar tu cuestión, es llevar un regalo, llevar una donación, porque es una muestra de respeto. Pues unos sacrificios que puedes hacer, animales vivos, o trípodes, por ejemplo, de oro, dinero, estatuas, y así, precisamente, los santuarios, esos oráculos, se acabaron convirtiendo en lugares de enorme riqueza, un poquito como Fátima y uh-huh. Lourdes, o sea, en fin, en ese sentido. Y en cierto modo funcionaban igual, porque quien daba la respuesta, vamos a decir, divina, sagrada, la que llegaba desde el más allá, no era directamente la persona, en este caso, en Lourdes sería el sacerdote, la monja, claro. No era directamente la persona, sino que el contacto con quien estaba en contacto, valga la redundancia, con la divinidad, no se producía de forma física, ¿no? Había intermediarios. Era una medida muy profiláctica, porque esas personas, claro, eran especiales. No todo el mundo puede hablar con la divinidad. Pasa lo mismo en el mundo judío. Siempre hay un Mesías, que es un intermediario. Es el único que puede hablar directamente con Dios. Entonces se convierte en una persona tan valiosa que hay que salvaguardarlo físicamente. Entonces todo eso se rodeaba de un gran secretismo y generalmente había unos intermediarios, unos sacerdotes que recogían las preguntas, formulaban esas preguntas a esa persona especial, a ese vidente, como queramos llamarlo, y ese vidente, bien de forma clara o bien de forma críptica, generalmente uh-huh. de forma críptica, daba esa solución y ese sacerdote se encargaba de darle esos datos que había dado, incluso a veces de interpretar esos datos, porque eran, pues son muy crípticos. Muy ambiguos, es decir, que en ese sentido las profecías y los anuncios de futuro no han cambiado nada, ¿no? Por no, parte de quienes los hacen. Es que es eso, algunas cosas son ya marca de la casa, entonces uh-huh. Cuando una cosa tiene éxito, ¿para qué cambiarla? ¿No? ¿Y quiénes eran las personas que estaban en contacto con esa divinidad? Pues tenían que ser personas muy especiales. En este caso, además, lo curioso es que no solo eran hombres. Llegaron a ser famosas las mujeres. Mujeres como en el caso de Delfos, que era una mujer que, bueno, fue sucedida por otras mujeres y siempre esa sacerdotisa era una mujer. En el caso de Delfos, en el caso de Dodona, también había mujeres. O sea, en este caso había una cierta liberalidad respecto a la mujer. En Delfos, la sacerdotisa, Pitia, hablaba por boca de Apolo, un dios masculino. Sin embargo, no pasaba nada porque fuese una mujer. Vamos a hablar de algunos de esos oráculos conocidos, oráculos famosos, por ejemplo, el de Dodona. Sí. La gente generalmente siempre conoce el de Delfos, pero el de Dodona... Pero lo dejamos para el final. Sí, lo dejamos, lo mejor para el final. Por eso. Siempre. Entonces, este es una especie de medalla de plata, por así decirlo. Es más, Heródoto nos dice que era el más antiguo del mundo griego y que pertenecía a un pueblo pregriego, un pueblo semimítico, que era el pueblo de los Pelasgos, unos antiguos habitantes de Grecia, antes de que los mismos griegos llegaran. Y la verdad es que la arqueología nos demuestra que desde la Edad del Bronce hay una continua ocupación de ese territorio, la zona del Epiro, una zona completamente excéntrica dentro del mundo griego, una zona muy agreste, muy no era la metrópoli, no era el corazón de la helenidad. Uh-huh. Y sin embargo era, pues como digo, uno de el más antiguo probablemente. ¿En cada oráculo se manifestaba un dios distinto? ¿Cada dios tenía su lugar en el cual, bueno, decir lo que iba a suceder? Más o menos. Había unos dioses, dos dioses particularmente susceptibles de ser oraculares, que eran Apolo, dios de oráculo de muchos sitios, y Zeus. Zeus es el rey de los dioses, entonces es normal que él domine el destino, bien porque tiene un conocimiento tal que lo conoce, o bien porque como es el rey, pues claro, él ordena las cosas. En la Ilíada, él sabe, de hecho en la Ilíada le nombran como Zeus Dodoneo, Zeus el de Dodona. Exacto. Él sabe que su hijo Sarpedón va a morir y no puede hacer nada por evitarlo, pero bueno, él tampoco tiene un poder completo. Pero es eso, él sabe muchas cosas. Entonces son dos dioses, los dos dioses básicos, generales, que se pueden conocer. Pero hubo otros. Apolo, por ejemplo, le quitó el oráculo de Delfos a la diosa Temis. Le robó el mismo lugar. El oráculo de Delfos, precisamente lo claro. Mencionas ahora. Allí era el lugar en el cual se manifestaba Apolo. ¿Por qué Delfos alcanzó tantísima notoriedad? Una notoriedad que incluso cuando pensamos en los oráculos es la imagen y el nombre que nos viene enseguida a la mente. Claro. Pues yo creo que precisamente por su ubicación geográfica. Prácticamente está en el centro de la Grecia central. O sea, en el centro de todo. Es más, geográficamente había una... Todavía se conserva una piedra, porque se decía que allí estaba el ónfalos, es decir, el ombligo del mundo. Esto es, ellos concebían más o menos que la Tierra era plana, pero circular, y el centro geográfico de todo el mundo, se decía por una leyenda de Zeus y unas águilas, estaba justamente en Delfos. Entonces era un punto muy especial, aunque solo fuese por eso. Y todos los caminos, digamos, entre comillas, pasaban por Delfos. ¿Y qué tipo de cosas se iban a consultar al oráculo? Pues de todo tipo. Generalmente cosas muy importantes, porque, digamos, ya tenía mucho caché. Entonces eran cosas de política, pues a nivel incluso internacional. Durante las guerras médicas, Heródoto nos relata que los atenienses envían una petición, una embajada a Delfos, para saber qué tenían que hacer contra los persas, que ellos, se supone que Apolo les dice que se tienen que proteger con una muralla de madera. Esa muralla era la flota. Entonces no era para consultar en plan, pues hecho la quiniela o no. O sea, no eran cosas intrascendentes, eran cosas vitales para cualquier griego. Y en un oráculo certificado, digamos, de Delfos, tenía una validez enorme en cualquier polis. Como al comienzo decíamos, Grecia fue la cuna de la ciencia actual y de la ciencia tal y como la concebimos, sí, en estos momentos, evidentemente con muchos avances, con menos avances el mundo de la evidencia, evidentemente, pero también se puede decir que ahí está la cuna, por lo menos de cómo la concebimos en actualidad, toda esa sabiduría esotérica, ¿no? Exacto, incluso es las famosas pitonisas, uh-huh, derivan su nombre precisamente de Pitia, la Pitia de Delfos, la pitonisa de Delfos. Uh-huh. O sea, hasta los mismos términos los seguimos utilizando porque nos ha quedado ese pozo. Ese pozo es imposible de cambiar, espero. Y aquí lo demostramos y cada semana que hablamos contigo vemos y comprobamos cómo la historia en realidad y todo lo que tenemos comenzó ahí y luego las cosas no se han transformado tanto. Ignacio Monzón, como siempre, un placer un estos placer. Minutos contigo. Muchas gracias, Bruno. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Comienza aquí la segunda hora del programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Tendremos información azul y verde que nos va a comentar Martín Espósito. Vamos a hablar, entre otras cosas, como no, del tema estrella de la semana, que es esa gripe porcina, pero bueno, dando una serie de datos que creo pueden ser interesantes para tranquilizar y sobre todo también para hablar de la ganadería porcina, que puede verse afectada en su consumo y sin razón y sin motivo para ello, pero por toda esta, bueno, pues preocupación internacional que hay respecto a esta gripe, a esta nueva modalidad de gripe a la que ya le han dado diferentes nombres, pero que pese a todo ya la conocemos de forma popular, mundialmente conocida como la gripe porcina. Tendremos expediente del misterio, hablaremos de un caso enigmático, misterioso, la caída de un extraño meteorito hace unos años en la Comunidad de Madrid y de la investigación que se realizó posteriormente por parte de científicos españoles de primer nivel. Estaremos con Josep Guijarro en sus 32 rumbos, nos hablará de la Imperial Tarraco, habitualmente con él visitamos en diferentes lugares del mundo, pero a veces también nos situamos en nuestro país, en donde hay lugares interesantísimos sobre los que hablar. Pero antes, por supuesto, es el tiempo de los pasajes de la historia. Nos situamos en el siglo XVI, era la época en la cual Carlos I llegaba a nuestro país para convertirse en emperador. La guerra de los comuneros, el tema del pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián. Y ahora, amigos, os invito a vivir un momento épico, emocionante para la historia de España. La guerra de las comunidades, la guerra de los comuneros. El siglo XVI hervía. Habíamos conquistado América, habíamos llegado a América. Pero desde Europa nos llegaba un emperador, o alguien que estaba dispuesto a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. A principios del XVI se gestó la última revolución medieval, pero también la primera revolución moderna, o como dicen algunos, la primera gran revolución constitucionalista. Los comuneros comenzaban a cabalgar por los campos de Castilla. Las dos mesetas eran su actuación, eran su campo de batalla. Y se rebelaron ante el poder que llegaba del extranjero. En 1516 había fallecido Fernando el Católico. Y ya por entonces el reino estaba algo deteriorado, algo resquebrajado. La economía no iba nada bien, nada boyante. Muchísimo oro era invertido en las empresas del extranjero, en las guerras que manteníamos en el extranjero. Y llegó un regente, el cardenal Cisneros, que no hizo sino preparar la llegada del nieto de Fernando el Católico. Y ese no era otro sino Carlos I, el que sería Carlos I de España. Carlos I llegó en el otoño de 1517, un jovenzuelo que llegaba de Gante con tan solo 17 años y que no gozó, desde luego, no gozó del cariño de los habitantes de la península. Por aquellos tiempos, en España, había aproximadamente unos 7, 8 millones de habitantes. Miramos los censos, miramos documentos, y es difícil precisar la población de entonces. Pero bueno, podemos establecerla entre los 7 y los 8 millones de habitantes. Por tanto, nos encontramos con un país claramente despoblado. Y por si fuera poco, fuertes flujos migratorios hacia América. Como os podéis imaginar, la situación económica era muy precaria, bastante precaria. Y por si fuera poco, el comercio exterior no era muy boyante. La lana era la gran abanderada de nuestro comercio. La empresa textil. Los comerciantes intentaban salvar la situación. Pero llegó Carlos. Y Carlos tenía una seria aspiración. Ser emperador, emperador de Europa. El poder imperial, el poder absoluto. Y quiere implantar una monarquía absolutista. Y frente a eso, los nobles de la baja nobleza, los burgueses, las capas medias, los estratos medios de cada ciudad, efectivamente la burguesía y en cierta manera el campesinado. La alta nobleza, la aristocracia, estaba al lado de su rey. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Desde luego, la gente de la ciudad, la gente de las diferentes ciudades castellanas, más bien apoyaban la posición del príncipe Fernando. Fernando se había criado en España, había recibido educación española. Pero Carlos no. Carlos no hablaba castellano. Carlos venía rodeado por flamencos. Flamencos que muy pronto iban a ocupar los sitios hegemónicos en la corte española. Ahí estaba Chebré, el consejero real, el infame Chebré. Pero después de la muerte de Chebré, llegaría Mercurio de Gratinara, el canciller, y por supuesto, Adriano de Utrecht. Esto además crispó los nervios de muchos, porque Adriano de Utrecht, el flamenco, ocupó el arzobispado de Toledo. Eso era más o menos decir que Adriano era el segundo en importancia en la corte española. Los flamencos, por tanto, ocuparon el poder. Carlos, buscando sus reivindicaciones imperiales, subió los impuestos, estableció subsidios para poder así comprar la voluntad de algunos príncipes electores. Quería a toda costa ser emperador y lo consiguió, desde luego. La baja nobleza castellana, los burgueses, los hidalgos, los bachilleres, no estaban dispuestos a consentir eso. España quería ser la primera potencia mundial, pero no a costa de perderlo todo, no a costa de hipotecarnos en Europa. Algo había que hacer. Y las exigencias eran muy claras. No a la entrega de cargos a los extranjeros, a los flamencos. No a la marcha irrefrenable de la moneda hacia Europa. Había que mirar con sumo cuidado el comercio de la lana al exterior. Había que buscar nuevas posturas, nuevas reivindicaciones. Y por supuesto, no a que se nombrara a dedo a los corregidores de las ciudades castellanas. Muchos están dispuestos a la sublevación. Y esta se va gestando entre 1517 hasta que terminó la guerra de los comuneros en 1522. La situación, como os digo, era bastante tensa. En 1519 llega la noticia. Carlos será nombrado emperador. Esto ya termina por encender a los más sosegados. En mayo de 1520, Carlos I marcha para Aquisgrán. Allí recibirá el cargo de emperador. Será desde entonces Carlos I de España y V de Alemania. Dicen las malas lenguas que a Carlos le interesaba muy poco lo que había en España. De hecho, sus flamencos, los que estaban en el poder, despreciaban a los españoles. No querían saber nada de los españoles. Les consideraban incultos, de escasa formación, mal preparados. Y eso ya sabéis que siempre nos ha sentado bastante mal. Por tanto, una vez se va Carlos I de España, deja como regente a Adriano de Utrecht, al arzobispo de Toledo, y comienza a encenderse la chispa del levantamiento. Y esa chispa llega en Toledo, en la ciudad de Toledo. Allí se encuentra Juan Padilla. Allí se establecen los primeros pronunciamientos comuneros. La ciudad de Toledo era una de las más importantes del país. Juan Padilla se encuentra con su mujer, María Pacheco. La ciudad es muy fuerte. Y aquel estímulo de Toledo empieza a recorrer como la pólvora todas las capitales de Castilla. Y Segovia se incorpora al levantamiento. Y llegan otras: Ávila, Palencia, Zamora, Toro, Medina del Campo, Medina de Río Seco, Guadalajara, Cáceres. Muchísimas. Se puede decir que el levantamiento comunero hay que centrarlo sobre todo en las dos mesetas, porque es Castilla, y bueno, pues en algunas zonas, pero bueno, sin, apenas con muy poca importancia. Por tanto, las acciones a partir de ahora se van a centrar en tres puntos. En el norte, Burgos, la decisiva Burgos, la gran capital comercial de Castilla. En el centro de Castilla, en torno a Valladolid, tendremos también muchas operaciones militares. Y por supuesto Toledo, que se mantendrá como reducto inexpugnable hasta el 3 de febrero de 1522, en el que caerá. Algunos nobles se suman al levantamiento. Parece que nadie les puede parar. En ese momento el ejército real, el ejército de los imperiales, los afines a Carlos I, están bastante desorganizados y con falta de recursos. Recursos humanos llegarán desde Navarra, recursos económicos llegarán desde Portugal. Se empiezan a organizar los dos ejércitos. En principio los comuneros no quieren enfrentamientos directos, no cuentan con muchos efectivos. Quieren simplemente escaramuzas y mantener una situación hasta llegar al pacto, a la negociación. Que se mire por sus intereses. Sus derechos están muy claros. Ellos pretenden reunirse. Y establecen una junta santa. Y el epicentro de esa junta santa es Ávila. Allí se produce un hecho. Y es que el antiguo corregidor, llamado Rodrigo de Tordesillas, es sacado de la sala donde se han reunido los comuneros, sacado a patadas y al día siguiente ahorcado. Es una postura clara y muy diáfana. Los comuneros ya saben lo que quieren. Y desde entonces, los imperiales también. Y comienzan los enfrentamientos. Idas y venidas. Más ciudades se van sumando. La Junta Santa ya tiene 15 ciudades. Miles de hombres están levantados en armas. Y las batallas están a punto de llegar, desgraciadamente, para todos. Los imperiales toman algunas ciudades. Pero Juan Padilla, y ya con sus aliados, con sus amigos, ahí estaba Juan Bravo, el corregidor de Segovia, ahí estaba Francisco Maldonado desde Salamanca, y otros, por ejemplo, el obispo de Zamora, Antonio de Acuña. Aunque Antonio de Acuña más bien pretendía una guerra particular. Él ambicionaba el arzobispado de Toledo. Sabía que el que tuviera el arzobispado de Toledo sería el segundo en importancia en el país. Y de Acuña quiere tener ese arzobispado. Por eso centra sus operaciones militares en aquella zona. El conde de Salvatierra, uno de los pocos nobles que se incorporaron al levantamiento comunero, el conde de Salvatierra hostigó la zona norte, la zona de Burgos, hasta prácticamente el fin de las hostilidades. Idas y venidas, enfrentamientos. Juan Padilla se acerca a Tordesillas, ahí se encuentra Juana, la reina madre. Ahí estaba Juana, la madre de Carlos I. Juan Padilla quiere que Juana sea reina. Y aquí vemos que Juana no estaba tan loca como decían. Juana decidió no asumir eso. Juana no quiso ser reina. Juana desestimó la posibilidad y con eso evitó un enfrentamiento cruel y sangriento, un enfrentamiento civil que hubiese dado al traste con la vida de muchos, muchos, muchos españoles. ¿Decidió bien Juana? Pues la historia nos ha dicho que sí. Aún así, el centro de operaciones pasa a Tordesillas. Los comuneros cada vez tienen más importancia, cada vez son más numerosos. Las ciudades siguen apuntándose. Parece que algo va a ocurrir. Carlos I se encuentra en el extranjero. Y bueno, en principio, viendo que tenía varias sublevaciones, porque además de los comuneros estaban las germanías en Valencia, pues decide bajar los impuestos, pensando que era un simple problema local. Pero no, la cosa era más grande, la cosa iba más allá. Los comuneros quieren que los corregidores sean elegidos a propuesta de ellos, que cada alcalde sea elegido por el pueblo. Por eso se dice que es el primer levantamiento constitucionalista. La constitución contra la monarquía, contra el poder real. Y por si fuera poco, los campesinos se suman al levantamiento. Esto es difícil para los comuneros porque los altos nobles, los aristócratas, entienden que su poder se ve amenazado. Los campesinos, más que luchar contra Carlos I, luchan contra los señores que dominan los territorios que cultivan. Y esto es grave. Por tanto, los nobles que estaban muy bien preparados y con ejércitos preparados y dispuestos, se suman al esfuerzo de Carlos. ¿Qué ocurrirá? Muy sencillo. En diciembre, los imperiales toman Tordesillas. En una batalla tremenda e impactante, Tordesillas ha caído. Pero llega enero. Los comuneros estaban muy lejos todavía de ser vencidos. Y miles de hombres se preparan para el gran combate. Había una posición que había que tomar. Torrelobatón. Torrelobatón era importante, era vital, era una fortaleza inexpugnable. Pero Juan Padilla logra someter a la guarnición y se hace con Torrelobatón. Y allí se fortifica, allí se prepara. Los imperiales reciben una nueva victoria. Y esa no es otra, sino que el levantamiento de Burgos se ve sofocado rápidamente. Los comuneros no llegan a tiempo para ayudar a ese levantamiento. Y por tanto el frente de Burgos cae estrepitosamente. Burgos cambia de bando. El conde de Salvatierra queda operando por la zona, pero ya muy menguado en cuanto a fuerzas. Y nos vamos acercando a la fecha del 23 de abril. Aquí tenemos a Juan Padilla como gran capitán general de la tropa comunera, con sus hombres, con sus capitanes, Juan Bravo, Francisco Maldonado, Pedro Pimentel. Se encuentran en Torrelobatón. Y allí tienen unos cuantos efectivos. Pero la desesperación empieza a hacer estragos en la tropa. Habían llegado refuerzos de varios puntos, por ejemplo Madrid, una ciudad comunera. Madrid se había levantado también. Y había unos cuantos hombres, 6.000 hombres se consiguió reunir al final. Pero hubo muchas deserciones, muchísimas deserciones. La gente se desesperaba, la gente no cobraba, la gente estaba aburrida. La gente se iba. Y Juan Padilla ve cómo se van acercando las tropas del enemigo. Demasiadas lanzas, demasiados escopeteros, demasiada artillería. Juan Padilla está dudando. ¿Qué debe hacer? ¿Atacar? ¿Salir? ¿Buscar refugio en la cercana ciudad de Toro? Piensa el asunto demasiado, y tanto lo piensa que al final comete muchos errores tácticos. Las tropas que llegan desde el condestable de Castilla, enviadas desde Burgos, llegan y se unen a las del almirante de Castilla, y forman una formidable tropa. Cuando Juan Padilla toma la decisión ya es demasiado tarde. Con sus 6.000 hombres sale de Torrelobatón. El 23 de abril de 1521 era un día tremendamente lluvioso. Una feroz tormenta sobre la zona. Los hombres cansados, hostigados, salen de la fortaleza. Quieren llegar a Toro y allí hacerse fuertes. Pero los imperiales estaban al tanto. Y el conde de Haro no estaba dispuesto a dejar pasar una oportunidad semejante. Los 6.000 hombres, con escasa caballería, apenas 200, 300 jinetes, están en plena huida. El conde de Haro se percata de ello y lanza a su caballería. 600 hombres perfectamente preparados se lanzan contra las tropas comuneras. Estamos cerca de la aldea de Villalar, en el puente llamado de Fierro. La caballería imperial impacta contra los comuneros y estos quedan tremendamente desorganizados. Los hombres caen a decenas. Ni siquiera han podido preparar una formación de combate. Muertos por doquier. Juan Padilla se desespera. Sus hombres empiezan a escapar, empiezan a huir. A todo esto, Juan Bravo y Francisco Maldonado consiguen hacerse fuertes en la aldea de Villalar. Pero las arengas de Juan Bravo son insuficientes y los imperiales arrasan. La estimación de bajas es muy imprecisa. Podemos hablar de unos 200 a 1000 hombres muertos por parte de los comuneros. La batalla se convierte en una auténtica carnicería, en una refriega. Los comuneros son desorganizados. Los que logran escapar intentan llegar a Toro, pero son perseguidos y capturados. Es el desastre total para los comuneros. El desastre total para las ambiciones de las ciudades de Castilla. Los nobles cercanos a Carlos se frotan las manos. Han conseguido en un solo día desbaratar todo el levantamiento comunero, la última de las revoluciones. Lo consiguieron en poco tiempo. Los líderes son capturados: Juan Padilla, Juan Bravo, Francisco Maldonado, Pedro Pimentel. Son capturados allí mismo y en un juicio sumarísimo ejecutados al día siguiente. La noticia corre por toda Castilla. Los escasos combatientes que quedan dispersados por la meseta pronto se entregan o escapan. Ya nada se puede oponer al poder imperial de Carlos. Solo queda un último reducto y ese es Toledo. La mujer de Juan Padilla, María Pacheco, se refugia allí con sus últimos leales y logra aguantar hasta el 3 de febrero de 1522, donde ya agobiada por la falta de provisiones, la falta de municiones, la falta de efectivos, escapa, se esconde y escapa a Portugal, donde acabará sus días. María Pacheco, una auténtica heroína, llamada por todos la Leona de Castilla. Dicen que más dura y más fuerte, con más carácter que su propio marido, Juan Padilla. Juan Padilla, un jovencito, murió con 30 años apenas. Fue el fin de ese levantamiento. Fue el fin de una aspiración sana y noble. Y también, hay que decirlo, Carlos I de España y ahora V de Alemania se fijó decididamente en España. Sí, aquel levantamiento le hizo pensar, le hizo reflexionar. Y los nobles flamencos fueron depuestos. Adriano de Utrecht fue nombrado papa poco después. Pero Carlos I volvió a España más decidido que nunca a ser español. Aprendió el idioma, se implicó en la situación, bajó los impuestos y desde entonces la historia de España ya la conocemos. El nuevo enemigo era Francisco I de Francia. Y sus invasiones en Navarra provocaron que muchos comuneros se rehabilitaran, consiguieran el perdón, marchando a las guerras en Navarra. Muchos fueron perdonados, pero otros 23 líderes fueron ejecutados sin compasión 2 años después. Aspiraban al autogobierno, aspiraban a unas mejores condiciones en los impuestos, querían elegir a sus corregidores, a sus alcaldes, querían que el comercio de la lana fuera justo y equitativo. Querían que la riqueza de España no saliera al extranjero a pagar guerras injustas. Nobles ideales, causas que se podían seguir perfectamente. El movimiento comunero supuso un antes y un después. Y desde luego todo lo que pensaba aquel joven rey llamado Carlos se cambió, posiblemente gracias al empuje de aquellos hombres, de aquellos héroes. Y desde aquí nuestro homenaje a Padilla, a Maldonado, a Bravo, a Pimentel, Pedro de Ayala, el conde de Salvatierra, luchando hasta el final el hombre con lo que podía. Lo intentaron y de alguna manera lo consiguieron. Las guerras comuneras, el primer levantamiento constitucional, la primera revuelta de la Edad Moderna española. La Rosa de los Vientos. Son casi las 2:30 de la madrugada, tiempo para Azul y Verde. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, Bruno. Y la primera de las informaciones, porque vamos a tener, si hay suerte hoy, varios bloques de Azul y Verde, pero la primera nos habla de la situación muy crítica respecto a las últimas investigaciones, la situación del oso pardo en la península ibérica. Así es, traemos a este espacio Azul y Verde una investigación que augura, como dices, una situación muy crítica para el oso pardo en la península ibérica. Su extinción podría ser cuestión de años. Y fíjate porque este caso caso me recuerda al que conocimos hace unos días, a mediados del mes de abril más o menos. Se daba a conocer por entonces un estudio genético realizado en la Universidad de Santiago de Compostela sobre los Austrias, confirmaba que la dinastía de los Habsburgo se extinguió por su endogamia. Esa escasa variación genética es la que ahora se ha detectado en la población de osos pardos de la cordillera cantábrica. La diferencia entre los Austrias y el caso que nos ocupa es que los osos no tienen otra opción de apareamiento. El escaso número de ejemplares y la situación de aislamiento en la que viven en libertad de estos animales ha llevado a expertos de la Universidad de Oviedo y del Centro Superior de Investigaciones Científicas a concluir que la tasa de endogamia por generación es aproximadamente del 10%, un valor que excede ampliamente la tasa máxima tolerable dada para animales domésticos, que es del 1%. Según Trinidad Pérez y Ana Domínguez, autoras del estudio, la población de osos debería situarse cerca de los 200 individuos para que la población de osos sea viable a corto plazo. Una cantidad a todas luces inalcanzable en ese corto plazo. El pasado mes de febrero, el plan de recuperación del oso pardo cantábrico situaba a la población de oso pardo en la cordillera cantábrica entre los 105 y los 130 ejemplares. Un buen dato si lo comparamos con 1990. Estaríamos hablando de un incremento de la población cercano al 30%. No obstante, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Soria, realizó un llamamiento sobre la situación de la población en la zona oriental, que sigue siendo preocupante. Se estima que tan solo hay 30 osos. Por eso, Soria añadió que está plenamente justificada su calificación en riesgo de extinción. Una predicción que parece refutar los datos sobre su estructura genética y que hoy hemos revelado. Y una serie de datos, los que nos acabas de ofrecer, Martín, que nos sitúa también. Hemos hablado tantas y tantas veces del INCE ibérico y de su situación, cómo en los últimos años había sido terrible, parece que se está recuperando, pero quizás se ha olvidado recordar estas cifras del oso pardo, que es la otra gran especie en extinción y que incluso en estos momentos parece que atraviesa, por los datos que nos das, situación hasta más complicada que el propio lince. Así es, en febrero se daban datos positivos, se veía con un buen augurio lo que iba a ocurrir al oso pardo. Sin embargo, como vemos, sí es verdad que la población ha aumentado, pero como vemos, pues la endogamia podría ser su fin. Y una noticia de carácter científico, pero verdaderamente curiosa, que nos habla de cómo somos las personas y cómo eso nos puede afectar incluso a nuestra salud. Tú eres meticuloso, tú lo eres, extraordinariamente. Bueno, a veces. Extraordinariamente, tienes esa fortuna. A veces. Esto es un tono más distendido porque, según un estudio realizado por expertos de la Universidad de Illinois, dicen que las personas meticulosas tienden a gozar de mejor salud que las irresponsables o las ansiosas, los estructurados, podríamos decir. Pues tampoco hay que llamar al que no es meticuloso irresponsable. Ah, vale, vale. También, eso es. Pero bueno, parece ser que estos estructurados pues tienden a tener una vida más larga porque practican ejercicios, se alimentan mejor, fuman menos, no consumen drogas. Bueno, es necesario. Según la Universidad de Illinois, claro. Incluso en la vida amorosa fracasan menos porque suelen tener relaciones más duraderas que las personas menos concienzudas. No sé, esto también cómo lo han llegado a la conclusión. El caso es que dicen que han realizado una investigación con más de 2.000 parejas, la edad promedio de 50 años. Quizá ahí está la clave. Bueno, en cualquier caso, cada participante respondió preguntas sobre personalidad. Además, rellenaron un cuestionario sobre si la salud limitó actividades comunes, como practicar ejercicios, vestirse, bañarse. Y vamos, el resultado fue ese, que las personas meticulosas, al parecer, gozan de mejor salud. No sé yo. Bueno, este año me he constipado ya una vez y tú nunca, Bruno. O sea que no sé yo. Pues estoy dando unos estornudos. Es que hoy es meticuloso. Tú también eres meticuloso. Ha sido la información azul y verde. Luego tenemos más y hablamos, como no, ¿verdad?, de la gripe porcina. Eso está hecho. Los 32 rumbos de Giuseppe Guijarro nos sitúan esta noche en el Mediterráneo, en las costas de Tarragona, una provincia histórica en casi todos los tiempos que miremos hacia el pasado y que Giuseppe Guijarro, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. En la revista que tú diriges, Rutas del Mundo, protagonista absoluta este mes. Pues la verdad que sí, porque me ha tocado estar esta semana al otro lado, no haciendo de periodista, sino de noticia. Y el acontecimiento no es otro que la revista Rutas del Mundo ha preparado por primera vez en su historia un monográfico especial sobre la Costa Dourada, muy conocida por seguramente muchos españoles, por muchos alemanes, por muchos ingleses que la frecuentan muy a menudo y que sin embargo seguramente y debido a esta crisis económica muchos han cambiado sus destinos lejanos por empezar a descubrir tesoros cercanos, y dentro de esos tesoros cercanos, estas seis provincias que conforman la Costa Dourada constituyen un legado, yo diría que muy completo, porque uno puede encontrar historias fascinantes, historia en mayúsculas, puede encontrar gastronomía muy, muy mediterránea, muy, muy mediterránea y muy, muy especial, puede encontrar ocio, diversión, puede encontrar playas, puede encontrar naturaleza para practicar senderismo, para practicar viajes en bici, para hacer escalada, para hacer todos los deportes de aventura. Puede encontrar cultura, desde arquitectura o pintura, música y muchas expresiones culturales. Y en definitiva, lo que hemos querido hacer en esas 100 páginas es un poco un muestreo especialmente gráfico de lo que componían, digamos, nuestra receta particular acerca de esta zona mediterránea, de esta zona catalana, que yo creo que muchas personas pueden conocer sobre todo por su legado histórico, ¿no? Uh-huh. No en vano, Tarragona procede de la imperial Tarraco, ¿no? De la colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, que es como fue denominada por Julio César después de que Cornelio Escipión en el año 218 la configurara en una base esencialmente militar para las tropas romanas que estaban en Hispania. Y ese legado de la Hispania romana es todavía o está todavía muy presente para cualquiera que camine por el centro de Tarragona, por su zona histórica, y recorra básicamente las murallas que nos van a servir, yo diría que de guía magnífica por todo el recorrido histórico de esta ciudad imperial. Una ciudad imperial en donde los romanos dejaron para el futuro y para que lo podamos contemplar ahora lugares extraordinariamente bellos, desde acueductos a ese anfiteatro tan conocido con capacidad para 14.000 espectadores, o uno de esos circos romanos tan espectaculares, uno de los más grandes de todo el mundo romano, con sus 340 metros de longitud y capacidad para decenas de miles de personas. El espectáculo ya en tiempos y también ahora, con las versiones modernas de los lugares para espectáculos, para ocio, para diversión, pero ya entonces en Roma, en Tarraconensis, en la capital, en Tarraco, ya tenían muy claro ese concepto, ¿verdad? Así es. Bueno, has citado varios de los lugares y monumentos más emblemáticos de Tarragona, que para sorpresa de muchos puede encontrarse con algunas leyendas un tanto singulares. Yo recuerdo una, por ejemplo, que referí en su día, y te hablo ya de muchos años, en mi libro de la Guía de la Cataluña Mágica, recogiendo las tesis de un folclorista que es Pere Català i Roca, que ha trabajado muchísimo, sobre todo en los castillos catalanes, en el que hace referencia a un arqueólogo que había encontrado en Tarragona una lápida que aludía al castillo de Pilatos. Y yo sé que muchos estarán diciendo, Poncio Pilatos, el procurador romano que condenó a muerte a Jesús. Bueno, pues según un trabajo de un arqueólogo, este que cita Català i Roca, y que no es otro que Andrés de Palma de Mallorca, quiero decir, ningún historiador ha podido encontrar referencia alguna del paso del gobernador de Judea por Tarragona. Pero la tradición sí que asegura que Pilatos habría nacido en Tarraco y que permaneció prisionero en el castillo que lleva su nombre y que está situado en la parte alta de la ciudad y que antiguamente había sido un centro monumental y también centro provincial de Tarragona. Y se dice que allí hay unas manchas de sangre, porque teniendo las manos manchadas de sangre del Redentor, por más que las quisiera limpiar, siempre esa sangre habría quedado allí. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que hay unas misteriosas manchas que cualquiera puede comprobar y que según la tradición, insisto, habrían formado parte de esta leyenda. Y es que esta es una zona legendaria. Yo te voy a confesar que en mi juventud, en mi infancia, he veraneado muchísimo en Torredembarra, en Salou o en la playa de Creixell, en todas estas playas maravillosas de la Costa Daurada. Muy cerca de Torredembarra, por ejemplo, se erige el castillo de Tamarit, y es que estamos en una zona esencialmente brujeril, donde uno, paseando por ese castillo, paseando por muchos otros enclaves de esa Tarragona, va a encontrar numerosos símbolos alusivos a la brujería o a leyendas que tienen que ver con la brujería. Por ejemplo, es muy frecuente que las brujas de Altafulla se convirtieran justamente en animales. Y da fe de eso, por ejemplo, el enrejado de entrada del castillo de los condes de Tamarit, donde podemos ver una especie de murciélago que no sería otro que una bruja que se habría convertido en murciélago. Y hay un montón de cancioncillas, de romances, de tradiciones que otorgan precisamente a las brujas de Altafulla esa capacidad de transformarse desde ser humano a animal. Y bastaba con pronunciar la palabra Altafulla para que los sortilegios y los ungüentos que habían estado realizando surtieran su efecto, y al revés, para volver a su forma, digamos, normal, la palabra era Bajafulla, ¿no? Es decir, se jugaba con estas dos palabras. Es una buena región también para comer, de allí son típicos los calzots, las calzutadas, que te van a tiznar las manos de negro, pero van a poner un aroma y un sabor en tu boca como seguramente jamás lo hayas percibido. Los calzots, que son como una especie de cebollas un tanto peculiares y que se hacen sobre unas tejas hasta que quedan bien, bien negras. Después se les quita la primera piel de esas cebollas y se degustan junto con una salsa muy típica de la zona, que es la salsa de romesco. Y con esto, pues, te aseguro, el menú no solamente son cebollas, hay carne, hay de todo. No se lo acaba un galgo. Es una buena forma de llenar el estómago y por unas cuantas horas, ¿eh? Tantas veces lo decimos aquí y hoy, en cierto modo, lo recordamos visitando Tarragona, ¿no? Que en tiempos como los actuales, en donde por la crisis o por miedo al futuro, bueno, pues no queramos gastar tanto dinero, que tenemos destinos próximos verdaderamente apasionantes, tanto más como los que se encuentran allende de nuestras fronteras. Así es, y además para todos los que son aficionados pues a los misterios, a los enigmas históricos, estamos en una zona llena de leyendas, llena de historias y llena de fenómenos paranormales. Os cito así muy a bote pronto unos cuantos que seguro sonarán. ¿Os acordáis de la famosa mesa de Nules? Habló en 1975 de una niña de tan solo 12 años de edad, Rosa María Saumell, que era capaz de mover una mesa sin tocarla. Y iba andando con esa mesa como una vibración, como si tuviera un animal debajo, subiendo y bajando escaleras, golpeando con una especie de primitivo código muy similar a lo que le pasaba a las hermanas Fox. Bueno, la mesa, Bruno, hasta el año 90 y tantos, que fue la última vez que la vi, se conservaba en esta localidad. Para los que quieran ir, hay que acercarse hasta la población del Vendrell. Se coge allí la comarcal 246 hasta Valls, y a unos 5 kilómetros encontraremos un desvío hasta Liñana y desde allí 10 más hasta Rodoñá. Luego ya, al sobrepasar Gallá, encontraremos el que para muchos fue el pueblo parapsicológico. El fenómeno de las mesas de Nules no volvió a producirse nunca más. El cura de esta localidad dijo que aquello eran cosas del diablo, y como te digo, hasta los años 90 permanecía como un mueble auxiliar. Vamos, de hecho tenía una radio encima en una casa de la calle Font de esa misma localidad. Esto ocurría en febrero de 1975. Famosos son también los perros de Prat Dip, ¿os acordáis? Esa pequeña población también de la provincia de Tarragona, donde, según la leyenda, están los únicos perros vampiros de toda la península ibérica. Se reconocen porque una de sus extremidades delanteras, una de sus patas, era un poquito más corta y asaltaban a los viajeros nocturnos especialmente para chuparles la sangre y para asesinarles, como es lógico. La impronta y el terror que causaron esos perros vampiros en esta zona motivó que fueran incluidos dentro del escudo de la población, que, bueno, si vais al ayuntamiento podréis ver perfectamente. Y otro fenómeno llamativo de la región está en la Conca de Barberá, en la localidad de Sarral, en el interior, donde en el año 85 tuvo oportunidad de seguir una historia también fascinante, que era la de la Virgen de Sarral, una virgen que movía el pie, una talla, que en este caso tenía movimiento de una forma espectacular. De hecho, se logró grabar un vídeo que tuvo amplia difusión en aquella época, y un cura que hacía las veces de párroco de varias parroquias, valga la redundancia, no solamente de Tarragona, sino también de algunos municipios de Lleida, pronosticaba grandes problemas de sequía para la humanidad. Bueno, quiero recordarles ahora que, si bien no nos deja de llover, hemos estado pasando una serie de sequías muy importantes en Cataluña, que casi ofrecen la posibilidad de traer agua desde Francia en barcos, ¿no? ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que estamos en una zona, como te digo, que tiene todos los atractivos, incluidos los que puedan venir del más allá. Por supuesto. Josep Guijarro, como siempre, un placer compartir contigo estos minutos y estas rutas, las 32 que nos ofreces esta temporada, rutas que nos sitúan esta noche, que nos han situado en Tarragona. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Expediente del misterio. 21 de junio de 1994, Madrid, España. El parte de una empresa de seguros automovilísticos señala que una piedra procedente del cielo impactó contra un vehículo que circulaba a la altura del kilómetro 17 de la Nacional 4. Parabrisas roto, volante partido y quemaduras en tapicería, reza el informe. A la misma hora, los servicios de urgencias médicas de la Comunidad de Madrid atienden a un hombre llamado José Luis Martín, el conductor del coche. Presenta fractura en un dedo y contusiones en su mano derecha porque esa asombrosa piedra del espacio le golpeó en la mano. Pocas horas después, el presunto meteorito llegó a manos del experto español más reconocido. Su color negruzco y aspecto triangular le hicieron pensar que se encontraba ante una roca del espacio cuyo peso se estableció en 1.417 gramos. Se trataba del primer meteorito que recuperaban científicos españoles tras muchas décadas. Razón más que suficiente para que el geólogo Jesús Martínez Frías decidiera someter al objeto a todo tipo de análisis. En primer lugar, se determinó la composición mineralógica y química de la roca, y ahí comenzaron las sorpresas para los estudiosos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, puesto que se averiguó que dos elementos muy importantes en el objeto eran el silicato cálcico y el óxido de hierro. Para Frías, aquello supuso una enorme sorpresa, puesto que, aunque todos los meteoritos contienen dichos elementos, nunca son, y este sí era el caso, sus componentes principales. Así pues, sí se trataba de un meteorito, pero este resultaba diferente a todos los conocidos hasta la fecha. Jesús Martínez Frías lleva casi 15 años investigando la enigmática roca, pero todavía no ha podido demostrar que se tratara de un meteorito, ya que sus características internas quiebran los patrones que rigen a las publicaciones oficiales para admitir tal cosa, pese a que tenía certificado que el objeto procedía del cielo y que su forma, ligeramente en punta de flecha, correspondía a un artefacto que había sufrido una gran fricción debido a un largo desplazamiento por la atmósfera. Sin embargo, varias publicaciones especializadas y congresos científicos internacionales han acogido recogido los trabajos del experto. Uno de los logros de los españoles asociados al Centro de Astrobiología ha sido publicar en el Journal of Proceedings Technology un estudio que demuestra cómo la llamada Roca de Getafe es uno de los grandes enigmas científicos de la actualidad. Pero como hemos dicho, una cosa está clara. El objeto procedía del espacio exterior. Se ha podido certificar, al margen de lo ya indicado, gracias a las microfotografías obtenidas del objeto, en donde se descubrieron cráteres en su superficie provocados por micropartículas que demostraban el desplazamiento aéreo del artefacto. Por último, el proceso de datación, gracias a un método conocido como desintegración del argón, demostró que la roca había estado en el espacio exterior sometida a la influencia de los rayos solares. La antigüedad del presuntamente falso meteorito resultó ser de entre 1.000 y 525.000 años, y sin embargo, todos los meteoritos, sin excepción, databan la fecha de formación del sistema solar, es decir, que databan de hace 5.000 millones de años. Era, por tanto, extraordinariamente joven. En el reciente estudio publicado en Estados Unidos, el equipo de investigación, así como miembros de las universidades de San Diego y Toronto, en Canadá, demuestran que los análisis efectuados han desvelado la presencia en el meteorito de Larnita, un extraño material que otorga a la roca extraordinarias capacidades ultrarrefractarias y que resulta complicado de encontrar de forma natural. Según señalan los investigadores en su trabajo, la Larnita puede ser formada artificialmente, especialmente durante los procesos de síntesis de alta tecnología de materiales refractarios y cerámicos. Evidentemente, los científicos españoles no entran a valorar la posibilidad de que la roca de Getafe tenga origen artificial. Sin embargo, y con toda la prudencia que se puede exigir, hay espacio para soñar. La publicación a finales del año 2004 del trabajo en una investigación científica hace recordar las palabras que el propio experto responsable de la investigación dijo, y es que, según aseguró, mediante un proceso de petrurgia, es decir, mediante la síntesis artificial de roca natural, puede conseguirse un efecto similar. A lo que más se parece es a las losetas que recubren los transbordadores espaciales, que son cerámicas preparadas para soportar altas velocidades y una enorme fricción. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Más información azul y verde, como decíamos, Martín, hablamos del H1N1, gripe A, gripe nueva, como la queramos llamar, popularmente conocida, y eso ya no la va a evitar nadie. Como gripe porcina. Así es, tal y como hicimos hace una semana, como dices, hablaremos en este espacio azul y verde de la gripe H1N1, gripe A, gripe nueva. Para ello, en esta ocasión, vamos a hablar por teléfono con el director general del Foro Interalimentario. José Ignacio Arranz es director general del Foro Interalimentario. Buenas noches, José Ignacio. Buenas noches. Y gracias por compartir estos minutos para comentar en La Rosa de los Vientos y desde su experiencia la actualidad de la gripe A o gripe nueva, como finalmente se le ha venido a denominar. Pues efectivamente, gripe H1N1, gripe A, gripe nueva. Y bueno, quizá hay dos cosas muy positivas que comentar. Uno, que es desde el punto de vista de la salud estrictamente humana, la buena evolución que están experimentando los pacientes. Hoy es el primer día que México no ha reportado casos de defunciones y los pacientes en España pues están evolucionando con un curso muy leve. Y luego hay otra cuestión, y es que yo creo que poquito a poco hemos conseguido afianzar que la carne de porcino no sea sospechosa en este proceso y que ningún consumidor deje de comprar y de consumir la carne de porcino, precisamente porque en los primeros días de este proceso gripal pues se utilizaba el adjetivo de gripe porcina. Es importante conocer cuál es su análisis de la situación. No en vano fue director ejecutivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y está totalmente al tanto de cómo se está desarrollando la enfermedad y medidas de seguridad y de cómo puede reaccionar la administración si la gripe continúa su avance en España. Mire, aquí tenemos una cosa a nuestro favor. Cuando en el año 2005 se pensó que podíamos asistir a un fenómeno parecido en relación con el virus de la gripe aviar, se pusieron al día, se actualizaron, se completaron todos los protocolos y todos los planes de contingencia. del sistema sanitario en España está perfectamente en condiciones de dar la respuesta adecuada. Cuando a veces se habla de la gran pandemia, el 18, de la gripe mal llamada española, hombre, a mí me gustaría que nadie perdiese de vista que ni estamos en 1918, ni estamos en la era preantibiótica, ni los sistemas de salud son los que son ahora, ni estamos en la situación que tenía una Europa que acababa de pasar una guerra mundial y, bueno, pues estaba muy depauperada. ¿Qué le parece que 400.000 cerdos hayan sido sacrificados en Egipto como medida preventiva? La propia Unión Europea se pronunció ayer sobre ese particular y yo creo que también el CDC y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y, bueno, me parece injustificado, a la luz de los conocimientos que se tienen de la epidemiología de la enfermedad. Ahora mismo el papel del cerdo como reservorio o como hospedador intermediario pues no está en absoluto justificando que se proceda a sacrificio masivo ni a medidas de erradicación directamente orientadas hacia los animales. El diario francés Le Monde publicó que no se ha encontrado un vínculo evidente entre las personas infectadas y la cría de cerdos. En ningún caso, de lo que se ha hablado es que el virus se transmita por la ingesta de su carne. El hecho de que un virus pueda albergar material genético procedente de humanos, procedente de aves y procedente de porcino, eso no quiere decir que el ganado porcino y sus productos estén jugando un papel en el ciclo epidemiológico, porque no es el caso. ¿Influye el acelerado cambio climático que se vive en la actualidad en el desarrollo y en la evolución de nuevas enfermedades animales? Hombre, eso sería, por mi parte, pues una hipótesis pues un poco simplista o frívola. Fíjese que en microbiología y en virología hay un factor muy importante, que es todo el entorno que nos rodea. O sea, incluso una infección es un fenómeno de ecología en el que están compitiendo pues unos seres vivos o semivivos, como puedan ser los virus, con otros, están compitiendo por un nicho ecológico. Entonces, bueno, pues se puede pensar que hay una serie de factores ambientales que pueden tener un momento de influencia en cuanto a la época de presentación de una onda epidémica. Pero desde luego no está establecida, o al menos yo no conozco una demostración que sea suficientemente sólida desde el punto de vista científico que acredite que los fenómenos ligados al cambio climático puedan haber tenido algo que ver con este acontecimiento que estamos viviendo. Y ya casi para terminar, ¿cree que está afectando al consumo de carne, por ejemplo, en nuestro país? ¿Cree que ha afectado? Aunque evidentemente estamos viendo que no tiene nada que ver, por supuesto, no, en España no ha afectado en absoluto. Yo pienso que el consumidor español está bastante maduro, y además esa madurez se ha visto potenciada por el hecho de que las autoridades en todo momento han dado una información completa, transparente, accesible. Y bueno, también le voy a decir, el Foro Interalimentario desde el primer momento, desde el mismo viernes de la semana pasada, o sea que estamos hace 8 días exactamente, nosotros ya estábamos poniendo en nuestra página web, bueno, pues que se fuese muy cauto a la hora de estigmatizar los productos de cerdo como participantes en esta epidemia. Y en definitiva, esto se ha traducido en que la población no ha modificado sus hábitos de compra y sus hábitos de consumo. Si alguno no se atreve a comer esa pata de jamón ibérica que tengan en casa, pues nada, que nos lo envíen a usted o a mí, ¿verdad, José Ignacio? Ya le daremos buena cuenta. Nosotros, desde luego, no vamos a tener miedo de contraer la gripe por esa vía. Yo creo que esto es un extremo que, afortunadamente, ustedes nos están ayudando mucho a la hora de trasladar estos mensajes, y dentro de ese conjunto de mensajes completos, veraces y transparentes, pues hombre, el papel de los medios es esencial, ¿no? Para que verdaderamente todos los ciudadanos sepan que los temores no vienen por ahí y que cualquier medida de precaución, de prevención que haya que tomar en otros ámbitos, como se han podido tomar en México, bueno, vamos a estar a lo que diga la Organización Mundial de la Salud, a lo que diga nuestro Ministerio de Sanidad y Política Social, y a vivir en la medida de posible pues lo más tranquilos que podemos vivir, que yo creo que el panorama de esta gripe en España pues no es un panorama para alarmarse. Bueno, muchas gracias, José Ignacio. Como vemos, y así deseamos, la gripe esperamos que remita a la alerta fijada de nivel 5 por la Organización Mundial de la Salud, y en este sentido la OMS advirtió esta semana que la gripe nueva no debe hacernos olvidar la importancia de otras enfermedades que todos los días se cobran decenas de víctimas. Basta mencionar el dengue o la malaria, sin ir más lejos. En 2007 hubo en España 319 casos de malaria, 12.000 en Europa, 500 millones de afectados en todo el mundo. Ese llamamiento es importante porque hay otras enfermedades que tienen más difícil solución y que afectan incluso a más personas. los datos que se manejan internacionalmente respecto a las víctimas por gripe común, la común, no esta, a nivel mundial, hablan de entre 250.000 y 500.000 en todo el mundo. Solo en la Unión Europea, casi 30.000 el año pasado por la gripe común. Así que quizá estos datos son importantes y el mensaje tranquilizador de nuestro invitado, fundamental, Martín. Desde luego. Y lo celebraremos con un cocido, Bruno. Por supuesto, lo haremos. Llegamos así al final de la segunda hora de programa. Nos quedan 60 minutos por delante con la agenda cultural, con el mundo del cómic y, por supuesto, con el callejón de José Manuel Escribano, con toda la actualidad del mundo del cine. Entramos en el callejón de José Manuel Escribano. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Hablamos de cine y una vez más estáis empeñadísimos en los últimos meses en hablar de este hombre que se parece tanto a mí, de Hugh Jackman, protagonista esta semana por, bueno, pues por un estreno, uno de los más esperados de la temporada y sobre todo por los seguidores del mundo del cómic y los seguidores de X-Men. Ya tienen a su protagonista con su propia película. Así es, lo vendo, nada menos. Hugh Jackman, hoy portada en el callejón de José Manuel Escribano. Todas las cosas horribles de tu vida. Lo de tu padre. Las guerras. Saber que la mujer que amabas fue asesinada. Puedo hacer que todo eso desaparezca. Estoy reuniendo a un equipo con cualidades especiales. Únete a mí y tendrás tu venganza. Quiero unas nuevas. ¿Y qué nombre llevarán? Lobezno. Ha sido distinta esta semana. Normalmente las películas se estrenan los viernes. Ha sido día festivo, sí. El viernes 1, por lo tanto, los grandes estrenos han sido el jueves. Es verdad, es verdad. Ha habido el jueves, ha habido del orden de 10 estrenos, como casi todas las semanas, ¿verdad? Dos de ellos españoles, de los que hablaremos luego, pero el más multitudinario seguro en las salas en este fin de semana va a ser, está siendo, este X-Men Orígenes Lobezno, que es el título completo de la película. La ha dirigido Gavin Hood, el mismo director de Tsotsi, la película con la que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, hace un par de años, me parece, o dos o tres años. Esta película no tiene nada que ver con aquella, claro, esta es pura aventura. Lo que tú decías, lo que uno espera, los comienzos, los orígenes, es verdad, dice el título, los orígenes de los X-Men. X es porque era el arma 10, ahora me he enterado yo, seguro que los aficionados al TVO se lo saben de sobra, ¿no? Pero este Lobezno es el arma 10. Bueno, el Lobezno, como tú muy bien decías, es Hugh Jackman, el hombre más guapo del mundo, él y tú, los dos. Sí. Y con él está Liv Schreiber y Danny Houston. Danny Houston es el maluto de la película, el que se empeña en forrarle a este hombre del dichoso adamantium, el mineral este, el material fabuloso, mítico, que convierte a una persona o a cualquier objeto en indestructible. Por eso sabemos ya que Lobezno pues es indestructible. Y también vamos a saber por qué no recuerda el hombre nada de su vida. Recordemos las primeras películas de los X-Men, en las que esta es una cualidad de Lobezno. El hombre no sabe muy bien qué hace allí, por qué está allí, de dónde viene. Bueno, pues aquí vamos a saber por qué. Vamos a conocer todo el origen, efectivamente, de Lobezno y familia, porque está su hermano, está su mujer, en fin, está todo el mundo. La película, bueno, yo diría que es bastante oscura, bastante tétrica. Le falta, para mi gusto, un poquito de sentido del humor. Este personaje no tiene ni pizca, ni tampoco los que lo acompañan. Pero, desde luego, lo que sí es un espectáculo, el circomatógrafo este que sí. Yo llamo, ¿verdad? No sé si tiene mucho que ver con el cine, pero espectáculo, desde luego, garantizado las cerca de dos horas que dura la película. Aquí hay de todo y, sobre todo, este personaje tremendo, el Hugh Jackman con sus garras de adamantium, que da muchísimo miedo. Durante algunas semanas va a ser seguramente la película más taquillera. Este sí. Mes de mayo seguramente se va a llevar el premio. Un par de ellas fijo. Vamos con las noticias. Hablamos de documentales que está dando género muy buenas y gratas sorpresas. Pues sí, y yo creo que uno de los orígenes del asunto, ya que hablamos de lo mismo, puede ser este festival Documenta Madrid, que llega a su sexta edición este año y que ha sido uno de los pilares, por lo menos en España, para que el género documental vaya ganando adeptos y vaya ganando importancia cada vez más. Sexta edición, como digo, desde el día 1 de mayo que comenzó hasta el día 10. Pues más de 100 documentales en la sección oficial, 11 largometrajes nacionales, 13 cortometrajes, 32 reportajes y luego ya 22 largometrajes más de todas las nacionalidades, 34 cortos, hasta 20 secciones informativas acompañan a la sección oficial. Entre las secciones informativas, pues una dedicada a Manuel de Oliveira, otra a Manuel Summers, nuestro director casi olvidado ya hoy, pero que hacía unos documentales muy divertidos, otro a Chris Marker. Hay también tres pantallas latinoamericanas, una de ellas dedicada a Cuba, otra a los documentales árabes modernos, un especial de José Luis Borao, otro especial de la música, además, naturalmente, clases magistrales, sesiones infantiles, noches dedicadas al Super 8, ese formato ya casi olvidado, pero en el que seguramente todos tenemos en el armario alguna peliculita de hace unos cuantos años. En fin, un auténtico festival en 23 sedes repartidas por todo Madrid, por lo cual los que quieran acudir, vecinos de Madrid o limítrofes que se quieran acercar, lo mejor es que consulten la página web, claro, www.documentamadrid.com. Ahí tienen la programación completa, todas las sedes, todas las pantallas en las que se pueden ver estos fantásticos documentales. El festival ha empezado muy bien, con una inauguración a cargo de Michael Nyman, con un concierto y con dos de sus películas, que también él es cineasta de alguna manera. Y bueno, si es como el del año pasado, que estuvo dedicado a Michelangelo Antonioni, uh-huh, que fue un auténtico exitazo, desde luego este año lo será también. Ojalá sea así. Documentamadrid.com, a partir de ahí podemos ver cualquiera de los documentales en las diferentes salas de exhibición, y ojalá que muchos de los oyentes de La Rosa de los Vientos se acerquen a conocerlo. También hay incluso documentales por internet, claro, lógicamente online, ¿verdad? De manera que también por ahí se puede ver. El mundo de internet, además, y los documentales se han convertido en un, bueno, pues han encontrado parte de su escaparate para el gran público a través de internet, y ha sido una forma de llegar un género que le cuesta mucho a la gran pantalla. Ahora llega a nuestro país, por ejemplo, Michael Moore, Sico, claro, pero es una excepción, gente como efecto. Michael Moore, ¿no? Sí. Nivel promocional. Y de hecho los documentales españoles, que me resultan todos muy interesantes, la verdad, porque tenemos muy buenos documentalistas, pues llegan con esa dificultad, que en fin, se estrenan mal, duran poquito. Vamos a ver cuando llegue este famoso de que ha tenido tanto éxito en Málaga, que combina a Carrillo con Manuel Fraga. Sí, es verdad, a ver cómo funciona. Esos dos documentales, que son dos, a ver si los ponen juntos y, bueno, ya lo contaremos aquí. Ojalá gane muchos premios ese documental, pues, y todos los que se estrenan en Documenta Madrid. ¿Quién gana más premios nuevamente? Otro, no sé cuántos llevan allá. Es nuestro Tom Hanks. Pues sí, Tom Hanks lleva dos Oscar, de momento, que todavía son los más importantes, ¿verdad? Pero acaba y de ser premiado. Parece que alguno más se llevará en el futuro, toda la sensación. Naturalmente. Muy joven aún. Claro que sí, tiene toda la carrera por delante. Bueno, pues el pasado lunes, el Lincoln Center de Nueva York ha entregado el premio Chaplin a Tom Hanks. Yo quiero ser bueno y no me voy a poner a pensar que es que como estrena inmediatamente Ángeles y Demonios, pues esto tiene algún aspecto promocional. No, es simplemente porque Tom Hanks lleva una carrera espléndida, le premian por toda su vida como actor, como productor, como director, sobre todo como actor, esos dos Oscar de los que hablaba, uno por Filadelfia en el 93 y un año después otro por Forrest Gump, dos películas estupendas. Se llama premio Chaplin porque Charles Chaplin fue el primero que lo consiguió, el premio este del Lincoln Center, en el año 72, nada menos. Y luego recibieron el premio Hitchcock, Fellini, Billy Wilder, Laurence Olivier, Elizabeth Taylor, Meryl Streep, cantidad de gente importantísima en el mundo del cine. Tom Hanks ha estado arropado por sus amigos, por Steven Spielberg, por Ron Howard, casualmente director de sus dos últimas películas, Ángeles y Demonios y El Código Da Vinci. También Julia Roberts, Charlize Theron, Bruce Springsteen, en fin, toda la plana mayor de Hollywood y aledaños arropando al muy simpático, porque la verdad es que es un hombre extraordinariamente agradable, Tom Hanks. Y hablamos también de un casting especial para una película gay. Pues sí, a mí esto me ha hecho mucha gracia porque me he enterado de que Cuya Manzano, que es un actor y cantante, sobre todo muy curtido en los escenarios españoles, pues ha escrito, ha producido y va a dirigir una película que se va a llamar Cambio de Sentido, y que él dice que es la primera película de ciencia ficción marica española. Él lo dice así. Es una historia situada en un universo paralelo al nuestro, digamos, ¿no? Una sociedad solo formada por hombres. Naturalmente entre los hombres surgen pasiones, pero tienen miedo a tocarse porque hay un extraño virus que les puede contagiar. No sé si esto suena a algo más o menos conocido. Bueno, los protagonistas son un médico, el papel que hace Francisco Bernabéu, y un cantante para el cual cuya manzano está dispuesto a ver a todo el que quiera asomarse por YouTube y hacer un casting. Pide a todo el que quiera, a todos los actores, naturalmente no importa su condición sexual, eso sí, hombres exclusivamente, que graben un vídeo de unos 10 minutillos haciendo pues lo que quieran, haciendo una monería, cantando, actuando, uh-huh, y lo cuelguen en YouTube con la etiqueta peliculacambiodesentido.com, dirección en la cual se puede además ver cómo va este proyecto, peliculacambiodesentido.com/casting, ahí se puede colgar por todos los actores o aspirantes actores del cine español e internacional. Imagino que esto será un bombazo en todo el mundo. Sí, y es una nueva forma de hacer casting. Hombre, sin duda. Que va a conseguir que muchísimas más personas de las que habitualmente pueden presentarse lo hagan sin desplazarse al lugar en donde, hombre, se lleva a cabo. Y esto no va a ser la primera vez. Bueno, es la primera vez, pero no va a ser la única, ni no, mucho menos. Es el futuro. Es el futuro. Vamos, yo ya he colgado el mío, no te digo más. Ah, bueno, pues ya sabremos. Y me parece que muchas películas en el futuro van a utilizar ya la orquesta sinfónica a través de Internet, la orquesta de Internet que ahora se ha reunido en Nueva York. Es verdad, utilizó su casting musical a través de YouTube. Es decir, esto es un camino que no sabemos a dónde nos va a llegar, pero que puede facilitar mucho las cosas. No cabe duda. Vamos con la banda sonora original. Nos remitimos a una de esas películas ya clásicas de fantasía y terror, porque sí. Gremlins nos la presentaron para niños, pero caray, había que estar preparados, ¿eh? Sí, señor. Escuchamos la banda sonora original. Eran unos auténticos demonios estos bichos, ¿eh? Sí, ya lo creo. Y además no se has podido dar agua después de no sé qué hora, ¿verdad? Porque sí. Entonces es cuando ya era la hecatombe. Terrible. Ya se multiplicaban por mitosis, creo que es, ¿verdad? Exactamente, sí. Una cosa espantosa. Bueno, esta es la banda sonora de Gremlins 2, la segunda versión de la película. También es de Joe Dante, lo mismo que la primera. El guion es de Chris Columbus, en las dos. Esta es de 1990. Los protagonistas fueron Phoebe Cates, Isaac Galligan. También estaba Christopher Lee. El compositor, repetimos, ¿no?, junto con la semana pasada, es el fantástico Jerry Goldsmith. Y déjame que le dedique esta banda sonora a Dwayne Johnson, que cumple 37 años hoy, The Rock, La Roca, no porque él sea un mismo Gremlins, que también, sino porque es un actor absolutamente en plena actualidad. Tiene ahora mismo La Montaña Embrujada en nuestras pantallas. Y bueno, es un hombre, en fin, se educó para la pantalla, para el cuento, para el teatro, en la lucha libre, de manera que eso se nota en todas sus películas. Es un actor del que yo diría que parece muy buena persona, de manera que hay que felicitarle. Por supuesto, su 37 de cumpleaños, para él, esta banda sonora original de Gremlins 2. Qué buena música, Bruno. No me digas que Jerry Goldsmith, si no era el mejor, es uno de los tres mejores. Eso es fantástico, la verdad. Si nos sumergen y además, cómo y viendo, recordando imágenes de la película y esta música, la verdad es que tiene unas, bueno, genera una serie de reacciones, ¿verdad? Genial. Que es espectacular. Que la música parece decir, bueno, estos bichos parecen buenos, y al final se vuelven malos, entonces la música se acelera, ¿no? Es una... ¿Cómo sabía, Goldsmith? Desde luego. Las críticas de José Manuel Escribano, siempre esperadísimas al final de su callejón. Bueno, pues hoy, doble sesión especial, porque ya la semana pasada venías del Festival de Málaga, se han estrenado muchas películas allí, y muchas allá también, en la gran pantalla. Hoy, la primera, La Vergüenza. Casi nadie acoge niños de 8 años y menos con trastornos de conducta. Somos unos valientes. O nos va la marcha, según lo mires. Solo a nosotros se nos ocurre meter en casa a un niño así. Tenemos dudas de que seáis aptos para la adopción de Manu. No podemos. No nos hacemos con él. A lo mejor en realidad no queremos tener un hijo. ¿Es él o nosotros? Si no lo quieres, creo que tenemos que pensarlo en nuestro despacio. Ahora que casi mata a los peces, podemos comprarle un chucho, a ver lo que tarda en esquilarle los huevos. No quiero que Manu se vaya, no quiero devolverlo. Una de las películas que más han dado que hablar de las estrenadas en Málaga. Pues sí, la que además inauguró el festival, La Vergüenza, dirigida por David Planel, producida por María Zamora y Stefan Smith, el guion es de David Planel también, y los protagonistas, a los que oíamos ahora mismo, Alberto San Juan y Natalia Mateo, y también el chavalín Brandon Lastra. David Planel ha dirigido algunos cortos muy interesantes y es también co-guionista de la galardonada Siete Mesas de Billar Francés de Gracia Querejeta. Con La Vergüenza, su primer largo, acaba de ganar los premios a la mejor película y al mejor guion en el pasado Festival Malagueño. Pepe y Lucía son un joven matrimonio, de vida evidentemente acomodada, que tienen a Manu, un chaval peruano, en acogida en su hogar. Podrían pasar a pensar en la adopción definitiva, pero la convivencia con el niño no es fácil. Pepe, el marido, sobre todo, no puede más, y lo que se está planteando realmente es devolver al niño a la institución tutelar. Precisamente, la nueva trabajadora social viene a visitar a la pareja y sus encuestas y demandas van a sacar a la luz las contradicciones, dudas y secretos de cada uno. El título de la película adquiere así un doble significado: a la vergüenza de admitir la incapacidad de adoptar al chiquillo, al que por otra parte sienten ya como un hijo, se une la de su despojo sentimental y conyugal ante la inquisitiva visitante. Todos estos momentos están francamente bien, tirando a muy bien. Marido y mujer componen un dueto que va del allegro, manontropo naturalmente, al adagio con fuga. Y la artista invitada, la asistente social, les hace un estupendo contrapunto. Lo único malo es cuando el sentido del humor, la intimidad desvelada y la chispa sentimental, y también el recital de Alberto San Juan, desaparecen, porque Planel eleva al chaval y su circunstancia a protagonista paralelo. La situación, los personajes y los escenarios no encajan en la continuidad ni en la dinámica del argumento, y es como si hablara de otra cosa, aun siendo parte del mismo drama. No es un pecado mortal de todas maneras, y seguro que Planel lo resuelve estupendamente en su siguiente película. La Vergüenza se estrenó en Málaga, fue la primera de las películas, hoy en la crítica José Manuel Escribano, pero tenemos dos, con Tristán Ulloa como estrella, Un Buen Hombre. Tú sí que estás estupenda. Mira este galán madurito, sin un ápice de grasa. ¿Quién es? Tonto, ¿no te das cuenta que les encantan las canas? ¿Te he dicho algo de la catedral? ¿No tiene yo? O sea, que es tuya. Enhorabuena, la veremos. Hola, Fernando. Lo encontraron en la orilla del río, a las afueras. Todavía tuvo fuerzas para llegar hasta la orilla. Lo sabes, ¿verdad? Hoy comienza una nueva vida para vosotros. Vais a dedicar todo vuestro tiempo a convertiros en defensores de la ley. Sabes, ahora entiendo por qué Fernando me sustituyó por ti. ¿Es algo? Pues la verdad es que sí. No es lo que hay en la superficie, son las pruebas, no hay nada más. Siempre hay algo más. Con una gran campaña promocional, de las que se echan en falta a veces en el cine español, por lo menos muy destacable, mucha presencia en medios, mucha presencia en anuncios en las diferentes cadenas de televisión, se acaba de estrenar también Un Buen Hombre. Un Buen Hombre, una película dirigida por Juan Martínez Moreno y producida por Gerardo Herrero y Mariela Besuyevsky. Hemos hablado aquí algunas veces del estilo de producción de Gerardo Herrero y se nota precisamente en eso que tú acabas de apuntar. Gerardo Herrero es un hombre de cine y sabe cómo hay que hacer estos productos. El guion es del propio director, Juan Martínez Moreno, y los protagonistas, Tristán Ulloa, Emilio Gutiérrez Cava y Natalí Poza. Es la segunda película de Martínez Moreno, después de Dos tipos duros, que ganó el premio del público en Málaga en el 2003. Bueno, esta película no se parece en nada a aquella. En esta, Martínez Moreno es también autor del guion, que relata la amistad entre Vicente y Fernando, dos profesores de la Facultad de Derecho de una universidad gallega. El mayor, Fernando, Emilio Gutiérrez Cava, es catedrático, está casado con una mujer bastante más joven y es padre de un chavalín. Apoya y tutela a Vicente, Tristán Ulloa, que además de compañero y amigo es casi como otro hijo para él. Vicente está a punto de ganar también su cátedra. Es una persona honrada, recta y muy religiosa. Un buen profesor, un buen marido, un buen hombre. La amistad entre ambos parece inquebrantable, pero un terrible suceso vendrá a ponerla a prueba y hará tambalear las más sólidas creencias y actitudes del estricto Vicente. A partir de ahí, su vida se quebrará entre el éxito profesional, la acomodada hasta entonces situación conyugal y los dictados de su conciencia que no sabe si podrá acallar definitivamente. Las novelas de Patricia Highsmith y las películas de Claude Chabrol son los referentes confesados por Martínez Moreno. En efecto, en Un buen hombre se respira ese mismo aire provinciano viciado de pequeñas y grandes maldades, habitado por personajes cotidianos, reconocibles en su cercanía y en su ausencia de notoriedad y trascendencia. La doble moral burguesa, la ambición, el odio y el crimen aderezan esta historia oscura y despiadada, apasionadamente interpretada por el dúo protagonista. Lástima, sin embargo, que esa misma pasión produzca resultados contraproducentes cuando el guión se desliza más de la cuenta en la desmesura dramática y, por el otro extremo, en la simpleza de la trama policial que no ayuda nada a la hondura de los personajes. Aún así, hay que reconocer la muy buena idea inicial y el propósito de un cine nada convencional, crítico y valiente. Tiempo ya para el Super 10. Que ojalá en las próximas semanas puedan asomarse por este Super 10 o La Vergüenza, o Un buen hombre, difícil siempre lo tiene el cine español, por cuestiones de taquilla, no por cuestiones de crítica. Pero nosotros celebramos siempre la presencia del cine español en este Super 10, que combina todos los factores importantes, calidad, crítica, taquilla, y que esta semana nos sitúa en el puesto número 10. En el 10 está Manowire, El hombre en el alambre, el estupendo documental de James Marsh, que protagoniza Philippe Petit, ese hombre que cruzó por un alambre entre las Torres Gemelas. Segunda semana, ha bajado 3 puestecitos. ¿En el 9? En el 9, La montaña embrujada. También ha bajado un puesto en su segunda semana la película de Andy Fickman con Dwayne Johnson, que celebra su cumpleaños, y Carla Gugino. Puesto 8. Ha subido un puesto Déjame entrar, esa extraña película, quizá de vampiros, dirigida por Thomas Alfredson. 2 semanas en nuestra lista. Puesto 7. Bueno, pues estamos de enhorabuena porque aquí hay una película española. Primera semana para Fuga de cerebros, la comedia de Fernando González Molina, protagonizada por Mario Casas y la guapísima Amaya Salamanca. Y que su presencia aquí se debe también a una muy buena acogida en principio por el público. Sí, así es. Puesto número 6. Mejor acogida por el público y mucho mejor por la crítica, la de 25 quilates. Otra película española, más enhorabuena. Película de la semana, además, porque entra directamente en este puesto 6. Pachi Ametcua es el director, Francesc Garrido y Aida Folch los protagonistas. Puesto 5. El lector, de Stephen Daldry. Esta es una película veterana. 11 semanas en nuestra lista, ha vuelto a subir 2 puestecitos. ¿En el 4? Pues aguanta muy bien aquí Gran Torino, de Clint Eastwood, con él mismo de protagonista, y Bi Wang en el papel inmediatamente secundario. 8 semanas ya en la lista. Puesto número 3, entregamos ya los metales preciosos. Pues el bronce es para Un cuento de Navidad, de Arnaud Desplechin, que en 3 semanas ha subido cada una un puestecito. Mathieu Amalric y Catherine Deneuve son los protagonistas. ¿En el 2, La Plata? Pues sigue The Visitor, El Visitante, la formidable película de Tom McCarthy con Richard Jenkins y Hutch Slayman, 8 semanas en nuestra compañía. ¿Y Oro, puesto número 1? Pues sigue siendo La Clase, esta es la película de la temporada, por de lo momento menos, sí, ¿verdad? Este comienzo de año, sí. Él ha dirigido Laurent Cantet, los protagonistas son François Bégaudeau, que también ha escrito el guión, y Nassim Anrat. Lleva ya 15 semanas en el Super 10. Nada más y nada menos. 15 semanas en el Super 10. Eso son 4 meses prácticamente. Pues claro que sí. José Manuel Esquimano, hasta la semana que viene. Hasta el sábado que viene, Bruno. Hasta luego. Media hora para las 4 de la madrugada, media hora para la agenda cultural, para el mundo del cómic, para saludar a Martín Espósito y a Silvia Casasola. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Martín. Aquí estamos, pues con la agenda cultural bajo el hombro y dispuestos a abrirla para convertir los últimos minutos del programa en toda una fiestaca. Y hoy nunca mejor dicho eso de fiestaca, porque veréis, estaba el miércoles pasado por la noche tirado en el sillón viendo Los Hombres de Paco. Ah, lo habitual. Sí, suelo hacerlo los miércoles. Y una vez termina el capítulo en Antena 3, pues dejo a Paco, a Mariano, a Povedilla. Por cierto, Sarita me tiene muy preocupado, estoy a ver qué ocurre el próximo miércoles. Pero bueno, les dejo para ver a Marcial, a Enjuto Mohamuto y a toda la troupe. Qué sorpresa cuando en uno de los sketches de Muchachada Nui, pues sucedió esto. Jordi Dan y el dios de la inspiración. Era necesario ponerte al límite, Georgie, pero mira, ¿has encontrado tu canción? ¿Se la ha caído aquí en África durante la pelea? Bueno, aquí en África, que era yo. A ver, la cobertura, la cosa. ¡Joder, es un hit! Claro, ¿y la llevas? No, esto es copiar, y copiar es robar. Y nunca robarías un bolso, ni robarías un coche, porque la piratería es un delito. Ya lo sé, pero este es el almacén de las ideas y no hay ninguna. Además, ¿tú sabías que Picasso copiaba a Matisse? Sí, yo también oigo La Rosa de los Vientos. ¿Y tú crees que aquí en África tiene más crédito que tú? La verdad es que no. Pues cógela y recupera tu trono. Cógela. ¡Cógela! ¡Cógela! Muchachada Nui. ¡Nui! Si te tumbas en la playa desnuda, ahí hay que... Sorpresón, ¿eh? Esto sí que es un... Y ha dado sorpresón. Mucho que hablar. Es que es en muchos sitios, en la red, en todos los lugares. Nos lo han comentado, bueno, es tremendo. Sí, sí, sí, sí. Yo también hablo con la Rosa Nui. A mí me llegó a través de Jesús Callejo. Sí, y hoy me dice Martín, ¿has escuchado? Digo, sí, sí, me ha llegado el tema y tal, así que nada. Al llegar hoy aquí bien a la redacción también nos lo ha comentado nuestros compañeros de deportes. La verdad sí, sí, es que hemos descubierto que solamente a La Rosa de los Vientos supera o igual en audiencia Muchachada Nui. Desde luego, qué grandes, ¿eh? Los albaceteños son unos artistas. Pues sí, es de Albacete. Joaquín Reyes, junto a Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, Julián López, Carlos Areces, Mauro Muñiz. Bueno, pues ahí estaba Georgie Dan en busca de una nueva canción del verano, diciendo que sí, que él también oye La Rosa de los Vientos. Pues nos encanta. Bonito guiño, desde luego. Nos ha encantado. Muchas gracias. Si nos escuchan desde aquí, que seguro que sí. Muchas gracias. Un por besito esa muy fuerte. Mención y el abrazo del saludo es mutuo. Eso, yo llevaré esta canción a Eurovisión, ¿eh? La de la cobertura, la canción de Jordi Dan. Bueno, tendrá más posibilidades. Si no vamos Raúl y yo. Tendréis más posibilidades que cualquier otro. ¿Los dos de Jordi Dan? Por lo menos ver el lado positivo, que por lo menos cantar, después de ir ensayando todo el año, no nos iría mal, ¿eh? No nos iría mal. Con los choricillos parrilleros, los dos. Hombre, este año mandamos otra canción en inglés, además, a Eurovisión, ¿verdad? Uh-huh. La noche es para mí o no sé qué. Soy Yaya. Sí, sí. Mira que esta chica no canta mal, ¿no? Pero que la dejen cantar cosas normales, no la hagan cantar en la ducha. ¿No ves en español la canción? ¿Sí? Ah, yo pensaba que era en inglés. Pues bueno, que es que no la entendí entonces. Pero bueno. Raúl Según, muy buenas, perdona. Buenas. Nada, estamos aquí ya preparando. La verdad es que tenerlo de muchachada también me llegó a mí por otras causas, ha sido una gozada, sobre todo porque, bueno, también soy de los asiduos a muchachadas no desde hace tiempo y, oye, he de agradecer, ha sido un gesto muy bonito. ¿Y también eres desde hace tiempo aficionado a Lobezno, al personaje, o no? Bueno, yo ahí tengo un pequeño conflicto de intereses, porque lo malo de haber leído tantos TVOs de superiores es que al final acabas compadeciéndote de los malos, y yo soy más de bien interesable, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, hemos estado en el cine y vamos a tocar un poquito el Lobezno después de que Silvia nos insistiera tanto. Vamos a traerle al señor de las grandes patillas y, como dice uno de, además, hicieron un pequeño decálogo, ¿no?, entre comillas, friki, y decía que la única persona que le cambia las patillas largas es a Lobezno, y después de ver a muchos intentando dejarse patillas, tiene toda la razón. Uh-huh. No, yo no sé si es a Lobezno o a Hugh Jackman, ¿eh? Bueno, yo creo que las patillas fue lo que menos ha visto la gente en el cine de Hugh Jackman, pero... A Hugh Jackman le queda todo bien, la verdad. Sí, sobre todo cuando está en la silla, pero en fin. Está un hombre en el peluquero, le dice, le corto las patillas, dice, ¿y yo a usted los cojoncillos? Siempre tiene una partida aquí. Lo estaba viendo. Hoy vamos a preparar un top 5 precisamente de cómics sobre Lobezno, ¿no? Exactamente, para que la gente que haya visto la película y que ha profundizado un poco en el personaje y ver que no es simplemente cine de acción, sino que tiene muchos matices, vamos a mostrar piezas muy curiosas, varias conocidas, y otro par de recomendaciones que, aunque no sean hit a nivel global, son historias quizá de las más interesantes de Lobezno. Por cierto, Raúl, una cosita de la peli. Antes de que vayamos a hablar de ella, oye, a Lobezno cuando saca las garras se supone que sufre, ¿no? Y le duele. Sí, pero ya... En la peli no. No, lo que pasa es que eso, en los cómics llegaron a comentarlo, ¿no? El tema de, ¿te duele cuando sacas las garras? Sí, pero bueno, ya me he acostumbrado al dolor después de tanto tiempo. Es una cosita que sí se lo pregunto durante mucho tiempo, lo metieron como guiño y lo solucionaron en nada, en dos viñetas hace casi 15 años. Muy bien, bueno, aclarado queda. Venga, vamos a por la agenda. Esta Nui, muchachada literatura, exposiciones, misterios musicales, porque hablaremos de dos casos, atención, una posible bilocación y un milagro ocurrido a sendos artistas musicales del panorama internacional. Y ninguno de ellos es Robbie Williams. Ah, pues entonces tiene visos de seriedad. Luego desvelamos quién. 5, 6, 7, 8. Pero antes, vamos al mundo de las letras. Rápidamente, esta semana os recomendamos dos exposiciones que, a su vez, nos han invitado a visitar dos oyentes del programa. Urbanizaciones, se inaugura en Madrid el próximo 10 de mayo y se trata de una exposición donde encontraréis desde fotografía y pintura hasta obras arquitectónicas de diferentes artistas que forman parte del colectivo Tapat 22. En la calle Morería 8, en Madrid, estarán allí las obras hasta final de mes. Como nos cuenta Vicky, toda la información en tapat22.blogspot.com. Y mientras, Teresa nos ha invitado a acercarnos por la Galería Blanca Soto Arte, donde expondrá sus obras Luis Quintero, el escultor gaditano que presenta en Madrid desde el próximo jueves sus creaciones bajo el nombre de Memento. Toda la información en luisquintero.net. Y ahora, tiempo para la literatura. Tal y como os adelantábamos ya la semana pasada, esta noche contamos con el escritor Jerónimo Tristante, profe de biología y un gran amigo del programa. No en vano dedicó a Juan Antonio esa cuarta obra que publicó hace muy poquito. Nacido en Molina de Segura, este mes de mayo, el próximo día 20 concretamente, celebrará sus 40 años de la mejor manera, con su sexta novela publicada, que lleva además por título el año de su nacimiento, 1969. Hace un año hablábamos para presentar la que era tu cuarta novela, El caso de la viuda negra. Eso fue en marzo de 2008, estamos en mayo de 2009, uh-huh. Y la obra de la que vamos a hablar es ya tu sexta novela. Sí. Es decir, ha sido un año prolífico, como sigas a este ritmo, no sé sí, yo. Sí, no, hombre, el ritmo normal que llevaré en lo sucesivo será como mucho una novela al año. El tema es que cuando empiezas a publicar, cualquier autor que va escribiendo cosas va guardando novelas y cuando ya empiezas a publicar y hay editores que están interesados en ti, pues a veces ahí se acumulan algunas cosas que había pendientes, que también había... El Tesoro de los Nazareos, una cosilla que teníamos pendiente y que sí. Hubo que reubicar, y por eso el año pasado hicimos dos. Y de aquí a un año, pues estará la tercera aventura de Víctor Ross, que también está en Barcelona. Y aún sacas tiempo para ser profesor de biología y jugar al pádel, algo por lo que pides perdón. ¿A quién? ¿A quién le pides perdón? No, o sea, es una coña que pongo en mi blog, porque es cierto que, fíjate, que hay mucha gente que me dice, juego al pádel, y dicen, ah, eres un pijo, fíjate. Y es un deporte muy popular, vamos. Aquí en Murcia pega durísimo y están haciendo pistas municipales, pero por todos sitios. ¿Sabes? Uh-huh. 1969, dejas que descanse el investigador Víctor Ross. En su lugar cobra vida el policía Julio Alsina, que yo me pregunto si tiene algo que ver con nuestro compañero. Me gusta mucho el apellido, suena muy bien. Ya sabes lo que pasa con la radio, ¿no? Que la gente a la que escuchas a diario forma parte casi de tu vida. Y yo creo que sí, que se me ocurrió el nombre a buen seguro de tanto escuchar a Carlos Alsina y de repetir Alsina por allí, Alsina. Además es un tío extraordinario, ¿no? Hablas de que forma parte de tu vida, en este caso la radio, o los personajes de la radio, pero también vives el personaje de Víctor Ross. Yo creo que dentro de ti llevas todo un investigador, ¿no? Hombre, la gente tiende a verte, a identificarte con tus personajes protagonistas, cuando en realidad tú estás presente en todos tus personajes. Por eso es maravilloso escribir, porque también puedes hacer cosas malas que no te atreverías a hacer en la vida real, y también cuando construyes tus personajes malvados también estás presente en ellos. Quizá también porque, claro, lo narras en primera persona, sin embargo en esta ocasión ya recurres al narrador omnisciente que nos va contando todo lo que acontece desde ese terrible suceso, ¿no? Una mujer, Yvonne, que aparece muerta tras caer de un campanario, un aparente suicidio, pero que no es tal. Sí, es una chica que aparentemente se suicida, se tira de la torre de la catedral en la Nochebuena del 68. Alsina está de guardia, la hace de Neis, pero está de guardia esa noche precisamente porque es una guardia que nadie quiere hacer. Empieza a tirar del hilo y termina siguiendo la pista de esta prostituta unos días antes del suicidio, que había sido contratada en una finca, en un pueblo perdido, dejado uh-huh. a la mano de Dios, que se llama La Tercia, de camino al Mar Menor, uh-huh. y allí pues ve que hay cosas raras. El cura del pueblo está asustado, haciendo procesiones de rogativa a San Antonio Abad, que es el santo que se supone que devuelve el ganado perdido, un ufólogo por allí que dice que está investigando fenómenos ovnis, uh-huh. y hasta el tonto del pueblo, que a todo el mundo le dice, los ángeles blancos te llevarán, los ángeles blancos te llevarán. Uh-huh. Uh-huh. Es claro, todos estos ingredientes de... No son otra cosa que una golosina que yo planteo al lector para que el lector permanezca fiel al libro para saber qué es lo que está ocurriendo, y ya así de paso puedes contar cómo era España en los años 60. ¿Por qué situar la novela en la segunda mitad del siglo XX? Es una época interesantísima. Fíjate que yo tenía interés por ver cómo eran las cosas en el año en que yo nací, pero es que, por otra parte, fíjate que todo el mundo que vivió esa época la recuerda con muchísimo cariño. Mis hermanos, que me han ayudado mucho a contarme un poco cómo era la ciudad y cómo era la vida entonces, uh-huh. Recuerdan aquella época con nostalgia, y en general casi todo el mundo, a pesar del tema de la dictadura, obviamente, ¿no? Que uh-huh. había libertades, pero la gente, es cierto que se pasa de una situación de una dictadura en la que la gente se muere de hambre a una situación en la que sigue habiendo dictadura, pero gracias al milagro económico de los tecnócratas del Opus, pues la gente empieza a vivir. Y que si el 600, que si ya salían un poco los fines de semana al tener un vehículo, la televisión, la radio, en fin, la música, todo uh-huh. esto es algo muy, he recordado con mucho cariño. Y desde luego que no es banal para el argumento. No, no vamos a desvelar nada más, pero... No podemos contar qué es lo que hay detrás de lo que investiga al final, porque si no reventaríamos la novela, pero todo tiene relación, por supuesto. Exacto. Todo lo que sale en la novela sale uh-huh. por algo. Claro. Hasta los viajes a la Luna por parte de la NASA. Tú sostienes que el hombre no llegó a pisar el satélite, ¿no? Bueno, yo no... vamos a ver, yo no afirmo esto rotundamente, ¿no? Yo lo que sí que digo es que yo soy un tío muy escéptico, yo no me creo nada, y mucho menos las cosas que cuentan los estados, uh-huh. y sé, he analizado mucho las informaciones que hay sobre el asunto, el tema de las fotografías famosas, que si las sombras, que si no sé qué, y encuentras especialistas que te dan argumentos en un sentido y otros que te dan argumentos en otro. Os he oído hablar muchas veces del asunto, y a canales y tal, y el uh-huh. tema de las rocas que hay en que tiene la NASA, etcétera, etcétera, pero a mí hay una cosa que me mosquea mucho, Martín, y es el hecho de que no vamos. Pero bueno, ya, pero sabes que la NASA, por ejemplo, está ensayando los amerizajes de la nueva nave Orión, con la que van a regresar a la Luna. Claro, pero es raro, cuando menos es raro, que haya habido una serie de viajes y de pronto, en un lapso de tiempo muy amplio, pues no volvemos a ir. Es como si Colón hubiera descubierto América y 40 años después no se hubiera seguido yendo, ¿no? Entonces, me parece cuando menos extraño. Esto es lo que a mí me hace sospechar. Son numerosos los guiños, las referencias a esa década de los 70, finales de los 60. Bueno, te has documentado de manera extraordinaria, incluso hasta el punto de recordarnos que Carmen Sevilla aparecía en bikini. Sí, además estaba cañón, ¿eh? era un auténtico bellezón, ¿eh? Sí, es que es muy interesante. Ya sabes que la novela negra y la novela de detectives en general tiene muchos lectores, y es por esto, porque aparte de que la gente juega a detective leyendo una novela de misterio como esta, realmente también esa investigación te permite describir cómo era esa sociedad. Y claro, todos estos detalles que tú comentas están en lo de Carmen Sevilla. Y noticias, casos dramáticos, yo no sé si fue cierto o no, el de esa familia con esos hermanos que poco a poco fueron muriendo uno tras otro. Sí, es un caso real. Se llamó aquí en Murcia, se llamó los crímenes del carril de la Farola, creo que se llamaba, uh-huh. La niña Piedad. Fue un caso que convulsionó a la sociedad. De hecho, lo cubrió Jesús Hermida para el diario Pueblo, uh-huh. en uno de sus primeros trabajos. Y fue un caso brutal. En la novela sale porque el amigo del protagonista dejó la policía a raíz de investigar aquel caso. Es un caso en el que murieron varios niños de una familia, y al final se descubrió, o la tesis oficial fue que los había envenenado la hermana mayor. Que uh-huh. tenía unos 14 años así, precisamente para deshacerse de esos hermanos que le estaban un poco quitando la infancia porque ella tenía que cuidarlos. ...1969... Muy bien. La NASA, la CIA, la Guardia Civil, la Falange, menuda trama. Es una novela que tiene, creo yo, los alicientes y las... bueno, esos ingredientes que a todos los rosaventeros nos gustan, ¿no? Es historia y es un gran misterio de lo que hay detrás de esas desapariciones. Así que les invito a sumergirse en el año 1969 y a viajar en el tiempo. Pues ahí está. Celda, 1969, publicado por Roma Eva, Jerónimo Tristante, con un extraño caso de asesinato y corrupción en el año en que el hombre llegó a la luna. El próximo miércoles, por cierto, se presenta el libro en el Centro Los Molinos del Río, en Murcia, y además lo hará repasando momentos de ese año 1969, con música en directo y todo, a partir de las 8:30 de la tarde. La cosa promete, ¿eh? Y ahora rápidamente vamos a por las novedades musicales, y antes de escuchar la primera de ellas, os desvelo el supuesto milagro del que os hablaba al comienzo de la agenda, porque al parecer el artista, antes conocido como Design, antes conocido como Prince, dijo durante un chat que mantuvo con sus seguidores que él de pequeño sufrió episodios epilépticos y que al parecer fue un ángel el que le curó. Cuentan, el propio Prince ha contado cómo esto lo había mantenido en secreto hasta hoy, pero que solo lo sabía su madre, porque le preguntó, le dijo directamente: mamá, ya no voy a estar enfermo. Y fue su madre la que le preguntó que por qué, y fue cuando le contó que había sido un ángel el que le había curado y que a partir de entonces no iba a sufrir ningún episodio epiléptico. Bueno, Prince. Por cierto, el signo, lo que sea. Ojalá fuera verdad y ojalá le pasara a muchas de las personas que sufren la epilepsia. Pero por desgracia no es esa la forma en la que se cura. Por cierto, hablando de enfermedades, dícese de la inflamación de los senos del cráneo, según la RAE. Yo esta a veces la padezco, aunque el máximo exponente de la sinusitis es Eros Ramazzotti. Que sí, esto es Dímelo a mí. ¡Qué malote eres! Primer single del nuevo álbum, Alas y Raíces, se publica el próximo 25 de mayo de 2009. Aunque te veo otra vez, que hay en tus ojos, no sé, la oscuridad los ha atravesado. Pareces alguien a quien la vida no trata bien. Poco a poco su alma abandonado. Grabado en Los Ángeles, es el undécimo disco de estudio de Eros Ramazzotti. Contiene 11 nuevas canciones que rompen ese silencio de 4 años desde su último álbum Calma Aparente, y 2 desde el lanzamiento del grandes éxitos E2, ambos multiplatino. En total son 15 los álbumes publicados, de los que ha vendido en todo el mundo más de 50 millones de ejemplares. Quisiera entender esa pena que sientes crecer. Dímelo a mí. Su próxima gira mundial, en la que presentará el nuevo álbum Alas y Raíces, comenzará en octubre de 2009 en Italia. Recorrerá Europa, América. Finalizará en 2010. En su largo periplo, Eros tiene previsto actuar en Madrid también a principios del próximo año, en fechas y lugares aún sin confirmar. Escuchamos ya la telonera de Beyoncé en España, el 19 en Madrid, el 20 de mayo en Barcelona. Quiero una poza real en toda hacienda, no es una forma de hablar. ¿Quién es? Pues, ¿cómo deciroslo? Ya lo hemos dicho, telonera de Beyoncé, de nombre artístico La Boat, nombre real Virginia Maestro, y nada, si por esas no os suena, quizá, a ver si así os digo que es el ojito derecho de Risto Mejide, el malo de OT. Bueno, esto se llama De Pequeño y está a la venta desde hace unos meses. Ahora bien, os preguntaréis por qué escuchamos a La Boat, además de por la voz y por lo guapa que es la muchacha, en fin, tiene unos ojos bonitos. Bueno, por el caso de la bilocación que os comentaba también al comienzo de la agenda, porque no porque ella sea la que se biloca, sino su telonera, Beyoncé, la verdadera bilocada, que no es que sea dos veces loca, que quizás, no lo sé. El caso es que al parecer tiene un doble al que envía a esos actos a los que la invitan y que no le apetece ir. No, Martín, lo soñaste, ¿eh? Te lo aseguro, lo soñaste. Yo creo que estuve con ella. Se la presenta el ángel, sí, a Martín, sí. Se lo ha contado. Bueno, está pues, peor que Prince. Oye, y hablando de la Boat, esta sí que es un superproducto de marketing, vamos. Sí. Ahora, de verdad que la juventud está un poco mal, ¿eh? Porque que estén ahora mismo locos aplaudiendo al Risto este, que es un personaje que se ha hecho él haciéndose el borde. Sí, sí. Y que estén todos aclamándole y una cadena haciéndole la rosca, pagándole una pasta, yo que no lo entiendo. No sé qué verán como filosofía de vida. Es sí, que sí. No lo entiendo. Sí, sí, es... A mí estoy completamente de acuerdo. Me parece muy triste que alguien, por mucho que sea un personaje y que no sea su personalidad real, que puede ser un tipo fantástico, no lo sé, pero independientemente de eso, que se convierta en un referente, en algo alegre, algo divertido, algo que la gente ve, a un tipo insultando a otros que hagan bien o hagan mal, están luchando por una ilusión y por un objetivo que tienen en la vida, pues a mí me parece tremendo. Es que además vi dos pildoritas, una del programa de Fama, en Cuatro creo que es, y un poco como hacían los profesores, que también si tienen que decir algo pues lo dicen, y luego al susodicho este. Y es que ya me parece todo tan teatral, y ya te digo, ya independientemente de eso, es ver a la juventud ahí como vitoreando. No sé, yo pienso que hay muchísima más gente, y además también creo que en el fondo pues la juventud en general es más inteligente como para tener a este señor como un supuesto ídolo. Es alucino. Se dan reflejos de lo que teóricamente es seguido y admirado, pero no es la verdad. Sí, es como lo que dicen últimamente, ¿no? Te metes en el Gran Hermano haciendo el mono y ya eres famoso, y ya con eso pues ni tienes que estudiar, ni tienes... Creo que en general pues el que sabe que quiere ganar algo en esta vida, pues tiene que ser a base de esfuerzo. Exacto, por supuesto que sí. Bueno, pues ahí estará el 19 y el 20 teloneando a Beyoncé, que como os decía, el caso de Bilocación es curioso porque ha ocurrido durante la reciente estancia de Beyoncé en Viena, y es que al parecer, según cuenta el prestigioso Museo Albertina, pues ofreció una visita privada a la cantante, según cuentan, aceptó encantada, incluso posó para las cámaras junto a la directora del centro, pero ha sido la prensa local la que ha destapado la liebre al publicar que no fue Beyoncé quien visitó el museo, sino una doble enviada para sustituirla mientras ella estaba de compras. Lo vas a pasar fatal, Martín. Ya perseguías a una como para perseguir a dos iguales. Serán gemelas. Claro, así sacan discos uno tras de otro. A ver si le va a pasar como el que sale en el anuncio de los ojos, mirando para todos los lados. Beyoncé de compras, y yo me voy también dando paso a Raúl. Dos campeones que somos los dos, como Oliver y Benji. Con el balón en los pies. Oliver y Benji, a quienes cantan Ajenjo y Cigarro, El Hombre Linterna, no dais con los nombres, Juan Ibáñez, Damián Moya, Trancas y Barrancas, junto al mismísimo Marrón. Esta canción además cuenta con la colaboración de Pereza y se lanza como primer single del álbum debut Cartoon Rock. Y como el propio nombre indica, El Hombre Linterna recorre las canciones de los dibujos animados, series de televisión, como Oliver y Benji que estamos escuchando, Bola de Dragón, Fresh Prince, Bel Air, es el soborno, ya lo estáis notando, ¿no? No, bueno, ya, que habéis hecho los coros vosotros. Ya no hay más sobornos. Que desde aquí ya veo las afiladas garras de Wolverine y tampoco quiero que digan que la agenda es más larga que un campo de fútbol de Oliver y Benji. La semana que viene, más sobornos, terror, mucho horror, la semana que viene ya veréis. No, los goles duraban, vamos, eran eternos. Sí. 26 kilómetros, además. Hay un cálculo, ¿verdad?, en internet. 26,4 kilómetros medía el campo de... Impresionante. 26 kilómetros. Decían que los fuera... ¿Quién se preocupó de medir eso también? Los fuera de... Hay unos cálculos, vamos, precisos, ¿eh? Fuera de juego se marcaban con bengalas. casi, pero sí. La verdad es que sacaron, bueno, ya hace bastante tiempo el tema de Oliver y Benji, los cálculos que había, y la verdad es que, bueno, pues funcionaba. Y lo peor de todo es que muchos cogimos de la cintita y estuvimos comprobando si estaban correctos los cálculos o no. Es lo que tiene cierto tiempo libre y las noches queda mucho de hecho. Yo creía que lo que habías hecho era hacer los pases de gol similares, así, alargando la pierna. No, pero sí intentamos un par de veces la catapulta infernal y así acabamos todos de la cabeza, cayendo de morro. Sí, claro, ya comprendo muchas cosas. ¿Verdad? Raúl, vamos con esos ese top 5 de Lobezno, y nos situamos, por supuesto, en Lobezno, el origen, año 2001. Exactamente, en el 2001, pues después de 25 años casi de la creación de Lobezno, de la primera aparición de Lobezno, por fin se decidió Joe Quesada, el por entonces flamante director de Marvel, a dar personalidad, fondo, edad, que es una cosa muy curiosa, la edad de Lobezno, que bueno, hemos visto al principio de la película, pues bueno, en este cómic, a través de 6 numeritos, nos dan trasfondo al personaje que jamás nadie se había atrevido a dar ese paso, siempre había quedado oculto, y realmente fue una delicia, de los primeros experimentos también en utilizar el color directamente sobre el lápiz. La verdad es que es una maravilla, incluso bueno, pues las portadas también del propio Quesada dieron un empaque muy curioso, y ahora bueno, pues recopilada en tomitos se puede leer, y para empezar no es mal momento. Y también la saga de Mandrípur en España, además. Sí, ha aparecido en los 3 primeros números de Lobezno Classics. Quizás no es un cómic especialmente conocido de Lobezno, por aquel momento lo llamaron Parche, de otra personalidad distinta. También vamos a dar el dato de que ha aparecido como récord, personaje récord en Marvel, en 36 números distintos, o sea, en 36 colecciones distintas de la propia Marvel en el mismo mes. Y bueno, pues la saga de Mandrípur une un poquito los bajos fondos, el detective, el superhéroe, el humor, los guiños, realmente es una delicia verlo, el dibujo es espectacular. Vemos a Lobezno en todas las vertientes, en todas las versiones, para aquel que se quede acerca a un Lobezno un poquito menos clásico, pero muy muy muy interesante, que se acerca a la saga de Mandrípur. Y podemos seguir esta recopilación, estas recomendaciones por honor. Exactamente, creado por Frank Miller, es una aproximación al Lobezno quizá con más serio dentro de lo que es el honor japonés, los ninjas, la yakuza, su relación con Oriente siempre ha sido muy muy estrecha, y bueno, pues realmente vemos todos los lazos y todo el código de honor, que no solo son garras, que no solo son las el avanzar y los puros, sino que bueno, tiene, por decirlo así, filosofía zen, muy cuidado, además un dibujo que fue de boca a boca, fue un cómic que empezó de boca a boca y realmente se ha convertido en uno de los grandes clásicos de Lobezno, que nunca se debe de dejar de leer. Y Lobezno y Kitty Pryde, la saga de Orgun. Sí, la saga de Orgun fue muy curioso porque aquí vemos a Lobezno profesor, a Lobezno que crea las nuevas generaciones, le explica su código de conducta, cómo vencer, y solo, aunque Lobezno se diga que es uno de los mayores asesinos de Marvel, porque bueno, él es el mejor en lo que hace y teóricamente lo mejor que hace es acabar con el enemigo, ve que no, le enseña a Kitty Pryde, a su alumna, que no siempre es necesario, que bueno, la violencia hay que enfocarla, y también pues ver su código de honor, ver su código de conducta para crecer tanto como mutante y como superhéroe, sino también como persona. Muy, muy curioso y muy interesante de leer también. Y en lo más alto de este ranking, de este top 5, el mejor, Arma X. Para mí quizá el más interesante de los tebeos de Lobezno, porque bueno, también fue una sorpresa el encontrar a Barry Windsor Smith contándonos cómo Lobezno consiguió ese adamantium, una historia muy curiosa de filosofía de personaje, de pensamientos, cómo perdió su memoria, todos los personajes que le han rodeado durante casi 20 años dentro de su propia colección, cómo logró ser lo que era, cómo escapó, cómo pasó de ser un simple animal a ser una persona centrada. Y bueno, pues realmente lo más interesante a nivel visual, a nivel guión, y bueno, pues todo aquel que se acerque a este tomo no va a desperdiciar ninguna de las páginas. Poquito, 12 minutos, un par de ellos. Correos electrónicos de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, Silvia. Pues sí, mira, entre ellos, pues como alguno que otro ya se acerca a ver la peli de Lobezno, dicen si en alguno de los cómics que tú controlas, pues se habla de ese origen, de cómo el padre les transmite... la posibilidad de tener esas características de lobos. Sí, en el Lobezno Origen cuenta un poquito, aunque no sea el de la película, cuenta el origen oficial de Lobezno en un tomito, la verdad es el top 5 y la gente que se puede aproximar a él, es fácilmente conseguible en cualquier tienda de cómics. Ajá. Bueno, y luego tenemos un correo que nos ha enviado un oyente nuestro que es muy deportista, se llama Javier Berna y representa a la Asociación Cultural Club Motor Monrepos de Zaragoza. Pues lleva un asunto que está fenomenal y lo hacen cada año. Es la realización en un solo día de un recorrido que atraviesa 650 kilómetros, 15 puertos de montaña y más de 5.000 curvas con carácter temático. En este año han elegido mitos y leyendas del Pirineo Aragón. Es la ruta de los penitentes. Se han apuntado 500 motocicletas llegadas de toda España, aunque han recibido 2.000 solicitudes. Madre mía. Cada año eligen una personalidad que represente en buena medida los ideales que persigue la actividad y le otorgan el título del penitente del año. y les tenemos que dar las gracias porque este año han elegido a Juan Antonio Cebrián. Ajá. Por los temas que ha referido sobre Zaragoza, pues muchísimos, pues por ejemplo como los sitios de Zaragoza o en Misterio cuando se hablaba del Duende de Zaragoza. Bueno, aquí nos hace cuando se hablaba de Ramón y Cajal. Pero que incluso van a reproducir, ¿no? Algún audio, van a hablar a esos 500 participantes. Exactamente. La figura de Juan Antonio, del programa. Eso es, dice que van a hablar un poco de su legado y les van a dar a conocer lo que ha hecho Juan Antonio en este tiempo. Y bueno, nos prometen que si pueden y les damos permiso, pues que nos harán una visita y que nos van a traer unas camisetas y ciertas cosas. Así que ya nos harán un pequeño resumen. Será bien recibido. ¿Y le cambiarán la moto a Martín? O la tuya también, ¿eh? Que tú eres el más motero de todos. Si me dan la más grande, no me quejo. Llegan las noticias, después partiendo 12 horas. Volvemos mañana a la 1 de la madrugada.